Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Y sí, me encuentro aquí trayendo el sexy de regreso para hablar de cómics, para hablar de muchísimas, muchísimas cosas más. Y Lorna, no te lo pude decir la semana pasada, pero te lo digo ahorita, gracias, gracias, muchas, muchas gracias. Porque si no hubiera sido por ti, en verdad, tú fuiste una parte muy importante en esta historia que me envuelve ahorita, y creo que sí lo puedo decir al aire, esta historia de amor. Claro. Que me envuelve ahorita. No tienen idea, jóvenes. Algunos de ustedes se sintonizaron la semana pasada. Estábamos transmitiendo a través de Facebook, de la página de Facebook de este programa. Que como todos ustedes saben, es Comic Manía MX. Hicimos una transmisión de 2 horas y cacho, yo creo. Fue suficientemente larga. Nos tardamos un poquito más de 2 horas y media. Contestamos todas y cada una de las preguntas. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Obviamente, la primera media hora tenía que relatar una historia que Lorna y yo vivimos juntos. Ay, en esta. Sí, una historia de terror. Sí, sí, sí, una historia de misterio y de suspenso. Llena de cosas raras a través de todos los lados. Y lo más curioso fue que yo sé que muchos de ustedes dijeron, pero ¿por qué desperdiciaron tanto tiempo hablando de una mujer que no existía? Y fue obviamente porque esta persona sí era parte de Comic Manía, era una parte muy importante. Tú recordarás, Lorna, cuántas veces yo mencioné la palabra, o el nombre, mejor dicho, Abby Arcane. N mil veces le dedicaba canciones, le dedicaba historias, me pedía que yo hiciera algunos comentarios, que le mandara saludos, que hablara de ciertos cómics, y constantemente lo hacía. Y recuerdo muy, muy, muy bien que yo utilicé el nombre de Abby Arcane para que no supieran su nombre real, bueno, o su identidad, para que no le estuvieran buitreando, ¿no? Y lo estuvieran acosando y estoqueando en Facebook. Que lo más increíble es que de todas maneras sucedió. Y totalmente sucedió. Afortunadamente, ella te estoqueó a ti y ella se hizo tu amiga. Exacto. Y tú la conocías, y gracias a que tú conocías a esta persona que se hacía pasar por otras personas, pudiste darme la alerta en el momento que te diste cuenta. Claro, porque de hecho la identidad falsa también supuestamente era fan de Doctor Who. Ah, claro. Oh, no me digas. Ajá. O sea, wow, qué vida tan intensa tenía esta. Era el perfil falso con más vida del mundo. Ajá. No solo tenía N1000 fotos ahí robadas, obviamente, de las páginas de Leslie y de su hermana Valeria. Además, tenía como que ese contacto con nosotros muy íntimo, de hablar horas y horas y horas acerca de las cosas que tanto nos gustaban. Incluso me acuerdo que con esta personalidad nos contó, también te contó a ti, que había participado en American... Mexican Next Top Model. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Había participado en Mexican Next Top Model. Y de hecho, hasta una vez subió una foto de yo haciendo mi casting. Sí. Y era una foto muy de lejos, medio borrosa, de un casting de Mexican Next Top Model. Y me dio muchísima risa. Y tenía toda una vida, este personaje. Una vida gigantesca. O sea... Y yo me la creí toditita, y en parte me la creí porque las fotos eran tan así, me llamaban tanto la atención que dije, quiero que sea real, quiero que esta niña tan hermosa sea real y que le gusten los cómics, ¿no? Y que tengamos estas tantas cosas en común. Y lo curioso es que yo caí redondito, pero afortunadamente tú te diste cuenta y nos dimos cuenta de que quiénes eran las personas reales. Y yo tenía muchas ganas de conocer a una de las chicas, que es a Leslie. Tenía muchísimas ganas de conocerla porque me llamaba mucho la atención sus fotos y se me hacía una niña muy bonita. Pero en verdad, nunca me imaginé que después de conocerla, mi vida literalmente iba a cambiar muchísimo. De hecho, ¿saben? Cuando entró Joey aquí a la estación, había corazoncitos. Sí, déjame una cosa del orden, en verdad. Hace mucho tiempo que no me sentía feliz 24 horas al día. No, pues sí. Con toda la dieta Wolverine, creo que todos ustedes saben lo explosivo que llevo a ser. De hecho, hoy te veo más delgado. Sí, pues obviamente estoy más delgado, Lorna, porque me estoy alimentando de amor. Okay. No, ya le dije, hasta la dieta Wolverine no me llena, no es necesario. No la necesito. Tengo otras cosas que están llenando mi corazón, mi alma, mi cuerpo y hasta mi estómago. Entonces estoy muy, muy, muy contento. Y lo que significa que creo que les daré un excelente programa, porque mi amargura ya no está. Imagínate, ya no estoy enojado. Tienes el estómago lleno de maripositas. Sí. Y quieres lo mejor de todo. Hasta hoy que sí bloqueé a alguien de la página, lo hice hasta con un sentido del humor y una sonrisa. Ah, ¡hasta pronto! Sí, así casi. Porque mira, en verdad es que yo lo he dicho antes. Todo el mundo tiene derecho a opinar en la página. Nomás cuidado con las repercusiones. Porque por decir, Víctor Gutiérrez, una persona con la que he tenido dos o tres palabras intercambiadas, hizo algo muy lindo. Él opinó en contra de algo que yo había puesto, pero dijo, esta es mi opinión. O sea, especificó. Dijo, siento que la serie de Arrow cayó. Es mi opinión. Y dije, qué bonito. No me está debatiendo, me está comentando. A lo cual yo le dije, tienes toda la razón. Yo también siento que la serie cayó. Y así hubo muchos comentarios, algunos encontrados, algunos en contra mía, algunos a favor mío, pero nunca sentí nada agresivo hacia mí, hasta que un sopenco llamado Josué decide decir, ¿sabes qué? Como, yo sí puedo, yo soy más que Joey, o sea, yo sí voy a lograr insultarlo en su cara y no me va a borrar. Entonces me pone algo así como, me estaba quejando yo, no sé si lo viste en la página, está muy, muy, muy bonito, hicieron el logo de la nueva película que va a salir por parte de Warner Brothers, que es la nueva película de la Liga de la Justicia. ¿Ok? El logo está chafísima. Parece que literalmente agarraron la primera propuesta que alguien les mandó por Photoshop. O sea, Lorna no tiene nada de interesante, no es llamativa. Si tú ves, no sé, en los logos del Capitán América, los logos de Iron Man, los logos de los Avengers, o sea, tienen una vida propia. Y tú ves esto, o sea, está súper plano. Es una fuente chafa, son letras blancas en fondo negro, o viceversa, letras negras en fondo blanco. Es muy, muy, muy chafa este logo. Algunas personas les gustó, algunas personas estuvieron en desacuerdo. Y este sopenco agarra y dice, ja, ja, ja, me da mucha risa cómo siempre se quejan de todo, especialmente tú. Y es así como, ¿has escuchado el programa? Obviamente pues me quejo de las cosas que no me parecen, que no me gustan, porque ese es el programa, es un programa de opinión, no es un programa de noticias. O sea, de hecho, cuando yo comparto las noticias, no nomás digo, este es el logo de la Liga de la Justicia, es digo, este es el logo y me gustó, o este es el logo y no me gustó, porque tengo que emitir un juicio. Porque si no, entonces, ¿de qué sirve que yo haga un programa de opinión? Entonces el tipo se empieza a burlar, le dice, ¿sabes qué? Qué triste que no te guste mi opinión, pero sin embargo tengas que estar pegadísimo al Facebook para leer todo lo que publico. O sea, qué triste vida es esa. Entonces él agarra y me dice, no, yo siempre leo. Exacto. Ay, no. Está chafa, ¿no? Lorna, dime si tú no podrías hacer algo 10 veces mejor en tu Photoshop. Pero por supuesto. Es más, ni siquiera con Photoshop, como con Paint. En la PC. Es exacto. Entonces, yo le dije que estaba mal su manera de reaccionar ante una opinión mía, siendo que pues sabe cómo soy. Y él me responde igual agresivo. Y dije yo, qué estúpido. Pero ni me enojé, nomás le dije. Yo le dije, lo triste es que, qué triste es tu historia. Y él me dijo, no, la historia triste es la tuya. A lo cual le dije, no, lo más triste es que ya no puedes comentar en esta página. Y lo bloqueé. Lo cual me dio mucha risa, porque estoy tan contento, estoy tan feliz. Y verdad, no puedo escondérselo a nadie. Estoy tan enamorado que nomás estoy muy contento el día de hoy. Y pues obviamente las mermeladas Comic Manía regresan. ¡Yuhi! Con toda la fuerza del mundo. Así que usuarios, sí, se puedan desconectar 3-4 minutos. Sí, claro. A las 6, a las 7 y obviamente al final del programa a las 8 vamos a poner las tres canciones que van dedicadas con muchísimo cariño, con mucho amor para Leslie, que se encuentra en Aguascalientes, que próximamente la iré a ver porque la necesito ver, es importante. Claro. Tengo una pregunta muy importante que hacerle. A ver, esperemos que la respuesta sea sí. Esperemos que no sea tan complicada como tus trivias de los cómics. No. Para nada va a ser mucho más fácil. Y lo okay. más curioso es que algo que me encanta es... Yo subí una foto de nosotros y también subí una foto de perfil que tengo con ella, que curiosamente fue una idea tuya, ¿no? Sí. Que te lo agradezco. Y toda mi familia ya está jurando que ya la boda ya. se acerca. Y okay. eso sí, como que estamos jóvenes todavía. Es una niña muy, muy jovencita. Y también me gustaría pedirles algo. Se lo digo con todo corazón a todos y cada uno de ustedes. No les toquen, por favor. No le manden solicitudes. Ay, ya, no le gustan los cómics, no le interesan los cómics. No le gustan las películas de superhéroes, no le interesan las películas de superhéroes. No le interesa el programa, no los quiere conocer a ninguno de ustedes. No les interesa interactuar con nadie de ustedes, créanme. Fue ella muy linda en permitirme... A que yo fuera parte de su vida. Fue muy linda en abrirme su confianza. Abrirme su confianza y ya después abrirme su corazón. Entonces, ella me está permitiendo ser parte de su vida, pero me está permitiendo a mí, no a todos los escuchas de Comic Manía. Entonces, por favor, yo sé que ya mencioné su nombre. Algunos de ustedes que son mis amigos en Facebook saben exactamente quién es porque la he etiquetado en algunas cosas. Por favor, no la asusten, porque si ella empieza a recibir una constante inundación de solicitudes de amistad. A lo mejor siéntate acá y te cambio el micrófono. Me gusta que estés de aquí, de mi lado izquierdo. Porque te recuerda que el lado izquierdo es el lado siniestro. ¿Me comprendes? No es el lado derecho, no es el lado correcto. Es el lado siniestro. Y Bernardo Soto siempre tiene que estar del lado siniestro. A tu izquierda como el padre. Ah, no, ese es a la derecha, ¿verdad? Exacto. Tú eres el Espíritu Santo. Sí. Pues bueno, pues más me gustaría decirles, por favor, Lorda, creo que estás de acuerdo conmigo y Bernardo, tú tampoco lo hagas. No le anden mandando solicitudes de amistad. ¿A quién? Sí, no. A mi chica. ¿Perdón? A Leslie. ¿Por qué es que toda la historia, Bernardo? Momento, o sea, ¿qué? No vengo. ¿Qué? ¿Tienes chica? Sí. Se wow, ya saliste ahora. No, tengo que hacerle la pregunta en persona, pero ahorita ya todo está pactado. Estamos avanzando muy, muy rápido. Ay, tu mamá debe de estar tan feliz. No tienes idea. Ya pensó que me iba a quedar a vestir Santos. Entonces mi mamá está muy, muy, muy feliz. Mi hermana también. Más que nada, mi hermana está feliz cuando oyó que no le gustan los cómics. En el momento que le dije eso, mi hermana dijo, me gusta para ti. Entonces, por favor, en serio. Ven, ñoño, amigos de Comic Manía, todos pueden salir todavía. Entonces, por favor, nomás les digo en serio. Ella no me lo pidió, nomás yo se lo estoy diciendo a ustedes con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Porque tú recordarás, Lorde, no me dejarás mentir, cuando la chica falsa que utilizaba fotos de Leslie me contactó. Y todos los chicos de Comic Manía vieron. Todos le mandaron solicitud. Y en particular dos de ellos, un personaje que le gusta mucho la cafeína y otro que se llama Adrián McCartney. Ajá. Comentaban en todas sus publicaciones inmediatamente antes que yo y era supuestamente mi amiga. Sus muchachos, por favor, sean respetuosos de mi historia de amor. No la vuelvan una historia de terror porque ella se puede asustar si recibe una inundación de solicitudes. Mira, si de por sí que alguien ya, te ya haya robado dos, tu personalidad. Lorna, Ya van dos. Ok. Yo nada más quiero hacer notar que todos aquellos que le pidieron la amistad al perfil falso y que seguramente quisieron ligar con ella por mensajes... Puede ser un perfil falso, probablemente manejado por un hombre. Entonces, pues ahí se las dejo, ¿eh? Porque todos tenemos esa teoría. No, y además todas esas pláticas, Facebook no las tira. El buen Mark las tiene guardadas y creo que van a ser usadas en su contra en algún momento. Eventualmente. ¡Qué oso! ¡Qué pena! ¡No, qué pena! O sea, porque ¿quién sabe qué le habrán dicho? Yo no sé. Pero por favor, no se lo digan a Leslie, en serio. No queremos arriesgar. Mucho costó, fueron 5 años esta historia. Claro. Esa historia fueron 3 años con la falsa y 2 con la real. Y ella no estaba ni enterada. Ni enterada de los primeros 3 años. Ni enterada. Pero ahorita ya está enterada. Y bueno, en serio, me ha dado una razón para existir y me ha dado una razón para estar contento todo el día. Ah, y consejo para todos y todas, sobre todo chicos, díganle a sus novias, revisen, que no tengan públicas todas las fotos, ténganlas solamente para amigos o acceso restringido, si no quieren que les pase lo mismo. Y exista un doble de ustedes. pero que es falso. Bueno, entonces, yo creo que ahorita ya dije todo lo que tenía que decir. No, estoy tan contento, Lorna. Estoy tan contento. Que ya vas a mandar a canción, ¿no? No. Que ya voy a empezar a contestar preguntas. Voy a empezar a hablar de cómics porque no tengo que dedicarle 3,000 horas a hablar de mi vida porque mi vida es totalmente feliz. Estoy totalmente contento. Ya ni tengo que hablar de mi dieta porque no, ya tengo a alguien con quien le encanta el ir al gimnasio. ¿Y las dietas? Le encantan las dietas. Tenemos todo, no tienes idea cuántas horas hablamos de eso. Estoy feliz. Como en Gravity Falls. Sí, ya hay algo aquí. Hay algo aquí. Yo siento algo aquí. Okay. Bueno, entonces, mi querido Bernardo Soto, has estado perdido por muchos años, por mucho tiempo, meses fuera de Comic Manía. Te agradezco. Pero regreso aquí, entonces. Todos los demás que fueron no regresaron. Exacto. Yo sí puedo regresar. Y tú regresas para el reinicio de las mermeladas Comic Manía. Espero que estés feliz. Van a regresar, entonces vamos a ver qué podemos más hablar. Más exitosas que las originales. Sin duda. Aquí sí se logró una conexión. Una conexión. Una pedida de matrimonio. Y espérate. No la asustes. No, pero espera, sí pasó con este Santiago con Eco. Sí. Bueno, sí. Claro. No. Ya, a lo mejor la tuya es la segunda exitosa, pero sí. Ya saliste. Pero todavía, ya hasta boda, no me podemos, boda, no. Podemos todos regresar el santo a su posición original. Pero bueno, ya hablando del tema, fuimos a ver el martes, gracias a Fox. El lunes, fuimos a ver Día de la Independencia. El contraataque. Ay, yo quiero verla. No la veas. ¿No? Ay, no. Es mucho espectáculo, sin absolutamente nada de trama, cero historia y personajes totalmente, ¿cómo se puede decir? Innecesarios, intrascendentes y antipáticos. Poco interesantes. Una de las cosas que elevó la primera película es que los tres personajes principales, que era el presidente, Will Smith y Jeff Goldblum, eran divertidos, interesantes. Cada uno tenía como que su toquecito cómico. Y el resto de secundarios era muy bueno. Y los secundarios eran muy buenos. No actores famosos, pero bastante, bastante buenos y bastante sólidos. Entonces tenías el espectáculo, tenías la historia y tenías los actores. Y un director que estaba joven y con mucha energía, Roland Emmerich. Y la primera película es una estupidez, pero es divertidísima. Uh-huh. Es un clásico de ciencia ficción, entre comillas, porque de ciencia ficción no tiene nada. Pero es un clásico porque la ves una y otra vez. Súper palomera, súper dominguera, súper para estar con los cuates y reírte un rato de las idioteces que están sucediendo en la pantalla. Tiene efectos, tiene drama, tiene comedia. Sí, tiene de todo. O sea, es para que palomera. La primera sí, la primera. Pero es un hit. Esta es, Lorna, te juro, nomás tenía yo la opción de WhatsAppear con Leslie o ver la película. No hubo concurso. Ganó ella al 100%. No puse atención a la película de nada. Y aún sin ponerle mitad de mi atención o menos, aún así entendí todo lo que estaba pasando porque la película es estúpidamente simple. Y es malísima. Como, nomás ves cómo roba de diferentes películas. Una de las cosas que más detesto es cuando películas clásicas como Alien y Alien y Aliens... Uh-huh. Les empiezan a robar cosas y es clarísimo que les están robando de ahí. Una de las cosas que es muy clásica de la segunda película de Alien, de la saga de Alien, que es Aliens, del grandioso James Cameron, es que hay una reina y la reina es todopoderosa. Es la más grande, es la más poderosa, es la indomable. Y se lo roban aquí también y es clarísimo. Y hasta cuando ves a la reina de los Aliens, es muy parecida a la reina de los Aliens de James Cameron. Y es como que, o sea, el plagio está a todo lo que da. Pues hay un gran sacrificio que debe tener un gran significado. Y el sacrificio no tiene significado porque al final de lo que sucede, el sacrificio no logra nada. Por decir, en la primera película, uno de los personajes, Randy Quaid, que lo odias durante toda la película porque es un borrachales, al final es el gran héroe porque él sacrifica su vida por la tierra, por su gente y, más importante, por sus hijos, ¿no? Entonces, al final, ves cómo el hijo ve el sacrificio del padre y lo aprende a respetar. Habrá sido un borracho por toda su vida, pero en el momento que contaba se volvió un héroe. Aquí tratan de hacer lo mismo y no lo logran. De ninguna de las maneras. El actor principal, ¿cómo se llama? ¿Es Gareth Hedlund o Liam? Liam Hemsworth. Es Liam, ¿no? ¿Actor principal? El piloto. Sí. ¿Es Liam? Sí, Liam. Liam Hemsworth. En verdad debería tomar un poco más de clases de actuación porque Chris ya finalmente está actuando bien, pero su hermano es tan sin embargo. Y sin embargo. y no tiene carisma, chispa. No tiene chispa. Y además le están dando el papel, que es el papel chido, que es el piloto chido, que es el mismo papel que tenía Will Smith. Ajá. Y no lo logra hacer absolutamente nada con él. Lo detestas, quieres que lo maten. Después aparece esta mujer que era muy hermosa ya en los años, no le han sido buena onda con ella. ¿Cómo se llama? La que hace de la novia de Will Smith en la primera película y después se casa con ella. Ay, no me acuerdo. Es una mujer negra muy bonita. Y verdad, aquí sale y no hace nada, absolutamente nada. Nos podemos ahorrar ese cameo porque... Ese cameo total no sirve para nada. El hijo, bueno, el hijo adoptivo de Will Smith. Otro que es otro, un ligadito. Sin embargo, no te llaman la atención los actores. O sea, no tienen nada que decir. Todo el casting nuevo, el hijo de Will Smith, la hija del presidente de la primera, el piloto, el amigo del piloto, la piloto china, la presidenta y el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Nada. Son antipáticos y los detestas. Sí. El presidente, el actor que se interpreta al presidente está cansado. El actor que interpreta al científico está cansado y sus chistes ya no pegan. Jeff Goldblum dijo, vengo a cobrar. Porque como no me llamaron para la nueva de Jurassic Park, pues necesito cobrar para una... Y lo peor de todo es que dejan la puerta abierta para una secuela. Y digo, ¿pero para qué después de esto? ¿Sabes quién va a ir a la secuela? ¿Quién es el único que creo que está bien y que medio la rescata? A ver, ¿quién? Es Brent Spiner. ¿Quién? Data. ¿Brent Spiner? Sí. Y es un decir, ¿eh? Porque, por ejemplo, tú dices, hay espectáculo. Yo digo que tampoco hay mucho. No hay mucho. Y lo peor de todo es que sale el... ¿Cómo se llama esto? El Deus Ex Machina. O sea, van a perder, la Tierra va a morir. Y aparece una criatura, ¿cómo se llama? Un robot que dice, yo los puedo salvar. Porque he dedicado mi vida a salvar a todas las planetas que han sido invadidos. Y es así de... Y ¿neta? Además, tú ¿neta? Dices que se roba de otras películas. Trata de acoplarse a la primer día de la independencia y vemos la nave y vemos el aterrizaje. Sí, todo. Sí, o sea, todo es tan lo mismo. Que las 2 horas que dura se te hacen como dos horas y media. ¿Y qué es lo más triste? El año pasado vimos una película llamada El Marciano que nos mostró algo nuevo dentro del género de la ciencia ficción. Es todo lo que hemos visto antes, pero nos lo dio de una manera diferente. Nos los vendió de una manera diferente y tenemos... En 1000 horas de un hombre solo en Marte y cada momento te cautiva porque tienes un buen actor con un buen guión, con un buen director contando una buena historia. Y aquí tienes todo el dinero del mundo y no saben qué contar. Porque además los efectos no están padres, ¿no? ¿Eh? No, y el 3D está sobrando. En la primera Independence Day, la escena cuando llegaban las naves. Que eran esta nube de combustión que no sabíamos que se veía muy padre, que te tiene como 10 minutos ahí al filo. ¿Cómo se van a ver las naves? La escena aquí en la que llega la nave no se entiende. Es un CGI tan malo que no lo entiendes. Oiga, eso es arriba, abajo, está moviendo. No, y además cuando infiltran la nave, tienen ahí supuestamente todo tipo de radares. Para detectar las naves, y no solo para detectar las naves, detectar las bombas nucleares que están llevando, para poder desactivarlas. Y para detenerlas. Exacto. Los pilotos logran aterrizar ahí. Y pueden checar los radares que tienen ahí dentro de la nave. Pueden checar todo, excepto dónde están escondidos los pilotos. Y lo que están haciendo. No, y además. Y están sumergidos bajo el agua. Dijéramos, ok. Sí. No. Capticamos las formas orgánicas. Sí, sí. Somos una nave llena de aliens. A ver, todos estiren una mano y lo que agarren seguro no es un alien. Exacto. Y también después otra cosa muy curiosa. En la primera película ganan el día los seres humanos porque pueden infiltrar la nave pudiendo manejar una nave alienígena, ¿cierto? Uh-huh. Bien. ¿No crees tú que los aliens dirían, ¿saben qué? Vamos a ponerle unos seguros especiales para que nadie pueda... utilizar nuestras naves de nuevo para que ningún alien pueda utilizar nuestras naves. Como una firma biológica. Ajá, pero no, aquí vuelven a robar las naves. Exactamente, es así. Y ganan el día con las naves alienígenas. Y es así como que no. Eso es lo que más me gustó de la película, lo que sí puedo decir que me gustó de la película. La nueva tecnología que es creada en la Tierra en base a la tecnología alien. Ah, sí. Bueno, se ve bonita. No te sirve para nada. Y si han visto un clip de la película, que es como, ¿te acuerdas de la primera? Que jugaban mucho con un especial, creo que de media hora, de las noticias, de cómo llegaban. vuelven a jugar con eso y hacen un clip de 5 minutos, como conmemorando los 20 años, que te explican eso de la tecnología, cómo la usan y qué crean. Es lo mejor y creo que lo único rescatable. Porque y lo más triste es que también eso lo plagiaron de otro lugar más interesante. La serie de Robotech, la ciudad de Macross, es creada sobre una nave alienígena. Sí, en serio. Entonces, toda la tecnología nueva terrestre que salen, que es basada en los aliens, es basada en un anime que se llama en Robotech. Si no, es para que veas qué triste. Yo es. Amo Robotech. Sí, pues te acuerdas que así era Robotech. Sí. Así era Robotech. Y uno quería. Fue a ver la película queriendo que le gustara. Y no es ni entretenida. Es un 2 o 3. Yo que iba a ir a verla. Pues mira, Lorna, recuerda que el negativo y yo somos pues algo críticos. Tú afortunadamente no ves tantas fallas en las cosas como nosotros. Tú todavía puedes ir al cine y disfrutar y divertirte. Porque Dios mío, recuerdo todavía la vez que fuimos a ver Crepúsculo. Las 4 veces que fuimos a ver cada una de las películas de Crepúsculo. Y disfrutaste cada momento ahí. Entonces, puede ser que tú seas una persona que tenga más un corazón más amplio a la hora de ver una película. Yo lo que te digo es, en verdad, ahórrate tu dinero y hay muchas otras películas que puedes ver, que las vas a disfrutar más. Porque de entrada yo sé que tú no eres muy de ciencia ficción. ¿Cómo no? ¿Ah, sí? Pues me gustó Doctor Who. Sí, pero pues yo recuerdo que Star Trek no estabas así como que muy segura de ir o no. No, sí me gustó. O sea, es muy buena, pero no estabas como que muy segura si ir o no, porque no eras así como que gran seguidora de Star Trek. Y tienes que recordar una cosa, Doctor Who sí es ciencia ficción, pero ante nada es historia. Ahí lo que te conmueve, lo que te llega son los personajes, la historia, lo que te quiere decir. Y aquí lo que no tiene es historia. Exacto. No tiene personajes. Una de las cosas más chidas de Doctor Who es que son los actores, son buenísimos. Todos los actores secundarios son igual de buenos que los actores principales. Y aquí tampoco hay tanto espectáculo, de verdad. Las escenas de batalla son como en cámara lenta. ¿Sí? Y cuando se pelean con la madre alien, literalmente dije yo, ¿Godzilla? Sí, qué escena tan mala. Y justo hace rato, cuando venía para acá, escuché a otro crítico de cine. Sí. No la alabó, pero lo que alabó fue que era una película de pura acción. No. No, porque hay otra cosa. En la primera sientes como el sentimiento de, oh por Dios, nos están invadiendo, vamos a perder y nos van a destruir. Y aquí nunca sientes como la urgencia de que se supone que estábamos listos y ya nos barrieron. No se siente. Jamás se siente así. Ahorita lo hacemos. Ahorita lo arreglamos. Y todo con calma, la mitad del planeta se está hundiendo y todo. No hay prisa. Pero en calma total. No, es malísimo. O sea, es aún mejor la quinta ola, que es horrible. No, bueno, ya ahí se van, Ahí se van, ok. Wow, qué triste. Y lo peor de todo es que a mí, yo detesto hablar mal de una película de Fox. Porque de todos los estudios, Fox es lo que siempre, siempre nos ha dado entrada a sus funciones de prensa. Han sido muy, muy buena onda con nosotros. Y gracias a Fox puedo entrar al Salón H cuando se me dé la gana. ¿Cómo se llama? El San Diego Comic Con, y eso me encanta. Porque entrar al Salón H es una espera de 24 horas. Okay. Y este año regresa Fox, me imagino, va a presentar X-Men y X-Force y Deadpool y mil otras cosas. Yo sé que ya regresa Marvel al San Diego Comic Con, van a ir los Guardianes de la Galaxia y el Doctor Strange, y obviamente también van a ir toda la gente de Warner para presentar sus nuevos proyectos de DC. Ay, pobre gente de Warner. No intentan tanto. Sí, pero te voy a decir una cosa. Es lo mismo que Bernardo. Lo peor de todo es que tengo que estar de acuerdo con Bernardo, porque Batman y Superman fue una muy mala película. Pero lo que le tengo esperanza es que Ben Affleck dijo: ¿sabes qué? Zack Snyder, hasta un lado, es mi película. Entonces él va a hacer el guión o trabajar con la historia para trabajar con el guión. Y él ganó un Oscar como escritor de guión. Sí. Y ganó un Oscar como productor. Entonces va a producir la película de Batman. Fue lo mejor de la película de Batman. Él y la Mujer Maravilla. Batman contra Superman. Sí. Lo mejor fue Batman y la Mujer Maravilla. Me acordé de los memes. Y él va a dirigir. O sea, básicamente Batman va a hacer todo. Batman va a ser Batman. Entonces la cosa es que Batman literalmente va a estar dirigiendo, utilizando su traje de Batman, porque él va a tener que decir acción con este como Batman. Y yo nomás quiero ver el detrás de las escenas, porque en el momento que yo vea a Batman dirigir a Batman, es cuando mi vida va a tener un sentido. Bueno, va a tener un segundo sentido, porque ahorita ya tiene un gran sentido. Por eso claro, tiene amor. Claro. Pero en ese momento va a tener ñoñez. Más bien, va a ser perfecta. Vas a llegar a tu. A mi cenit. O sea, ya no voy a poder ser más feliz. Exacto. Ya la amargura habrá muerto totalmente. ¿Qué pasó, Bernardo? Hablando de Zack Snyder, ¿recuerdas sí. el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos? Sí. Que puso la broma de que dejaba los proyectos de Marvel. De películas de Warner. Sí, sí. Y todo el mundo festejando. Sí. Así, creo que así. Eso les debe dejar claro que como que no lo quieren. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que Zack Snyder es un director con gran talento, porque todos vimos la película de 300 y la película de 300 es brillante. Ah, sí, pero necesita un coach, un adulto y responsable. No, lo que necesita es una buena historia para que él la pueda simplificar. Lo padre de 300 es que era una historia autocontenida de 5 números que tenía mucha, en inglés dice scope, o sea que era muy grande y abarcaba mucho. Y lo padre es que él pudo agarrar todo esto y simplificarlo a los héroes A se enfrentan contra los villanos B y listo. Y eso es lo que hace muy bien. Y por eso es que 300 no solo pega con todos los seres humanos del planeta, hombres, también pega con las mujeres, porque Lord es gran fan de 300. Y de hecho, Gerard Butler, uno de sus actores favoritos. ¿Están aerografiados? No, Lorna, ¿tú qué opinas de eso? ¿Está aerografiado? ¿Leónidas? No, eso sí. Es, sí, neta. Sí. Yo admiro ese aerógrafo. Yo admiro ese físico. Yo algún día espero llegar a eso. Con un aerógrafo. Cállate. Si no es natural, no cuenta. Entonces, no, pero creo que sí todos estaban. Sí, pero se ven bastante bien. Sí. Pero la cosa es que la película pegó con los hombres y con las mujeres, que eso es algo muy difícil. Entonces, él sabe hacer películas. Y es de las primeras películas basadas en un cómic exitosas. Sí, El Amanecer de los Muertos es una gran, gran película de él. Y más que nada es grande la película porque tiene una buena historia, con buenos actores, con buenos personajes, con personajes interesantes. Y él sabe contar una historia muy, muy linda con esos sobrevivientes que no saben qué hacer y que van a morir. Y tú sabes que van a morir. Y nomás están como que contando las horas en el momento que van a morir, tratando de tener la esperanza de poder vivir. Es preciosa la película y el final es hermoso. Pero algo le pasó con su éxito, que ha perdido su camino y ya nomás quiere contar espectáculo y ya se olvidó de contar historias. Ridley Scott es un gran director porque cuenta las dos cosas. James Cameron es un gran director porque sabe contar las dos cosas. Sí, a veces sus historias son muy simples, como Avatar, pero mínimo el espectáculo. Danza con lobos. Pero el espectáculo es tan grande que no te importa que la historia sea simple. Pero bueno, desafortunadamente tenemos que decir eso. También, ¿qué puedo decir? Juego de Tronos, lo voy a decir por primera vez en mi vida. Me está decepcionando. Ha sido la temporada más desequilibrada de todas. Jamás había pensado que Juego de Tronos hubiera sido tan... había caído en tantos episodios y yo sé por qué. Por los primeros episodios, o mejor dicho, las primeras temporadas, estaban basadas en los libros. Los libros, al igual que los libros de Harry Potter o El Señor de los Anillos, crean mundos. Y crean mundos muy complejos con N1000 personajes. Y lo padre de una película basada en un libro tan complejo es que a la hora de simplificarlo todavía tienes muchas cosas. No importa qué tanto toman las mejores partes. No importa qué tanto simplifiquen El Señor de los Anillos, de todas maneras tienen mucho contenido. No importa cuánto simplifiquen Harry Potter, todavía hay mucho contenido. Lo mismo estaba pasando con Juego de Tronos. Estaba muy simplificado, pero había tanto contenido que todavía tenías muchísimo para mantenerlo arriba. Y cada final de episodio era brillante y te atrapaba para seguir al próximo episodio, para seguir al próximo episodio. El problema es que ahorita ya están más adelantados que los libros. Entonces ya no tienen la base de los libros, nomás tienen las anotaciones del escritor de lo que piensa hacer con cada uno de los personajes. Entonces lo que están haciendo los escritores de TV ya no es adaptar, ya es crear. Y a la hora de crear, no están creando también. No están creando también. Los primeros dos capítulos estuvieron bastante bien, pero el tercer capítulo cayó y cayó con ganas. No tenía ganas de ver el cuarto capítulo. El cuarto capítulo estuvo bien, el quinto creo que también estuvo bien, y creo que el sexto otra vez volvió a caer. Las cosas están yendo muy rápido, no están dejando ese momento de que las cosas se cuezan, por decir. Será. Temporada pasada. Daenerys Targaryen, uno de los personajes más importantes de la saga, es... Aquí hay spoilers, Es raptada. No, es del año pasado. Sí, pero es que luego sale alguien. Ah, es que no lo he visto. Es del año pasado. Es del año, fue de la quinta temporada. Me estoy poniendo al corriente. Es de la quinta temporada. A Daenerys Targaryen la raptan unos miembros llamados, ¿cómo se llama? De la gente de Khal Drogo, que son los Dothraki, ¿no? Los Dothraki la raptan y no saben que ella es viuda de un Khal, o sea, viuda de uno de los líderes de los Dothraki, ¿no? La raptan Y dije yo, bueno, ellas se van a tardar mínimo 8 episodios en que ella regrese a su reino. Se tardó 3 episodios. O sea, no permitieron que esa historia en serio se cosiera. Es como que hay que regresarla. Y después Jon Snow murió la temporada pasada. Y dices tú, bueno, estaría lindo de que en serio muera. Pero no, lo regresan. Dije, no sé si lo van a regresar en los libros o no, pero regresa. Y después regresa y después al final del segundo capítulo dice, ya me voy del Night Watch. O sea, como que dice, ya no quiere seguir siendo un héroe. Y en la tercera temporada, en el tercer capítulo, lo convencen de regresar. Y es como que las decisiones están yendo muy rápidas, como que no saben dónde están yendo, no saben dónde quieren ir. Por ejemplo, yo no la veo. Yo se me queda clarísimo. No me llama la atención, pero entiendo que a muchísimos les gusta. Tú que eres un mega fan. Uno de los fans que conozco que adora, que le sabe. Sí, sí, sí. ¿Es víctima de su propio éxito? Víctima, o sea, al final es muy popular, sí. Es más popular la serie que los libros, te lo aseguro. O sea, sí, hay más gente que está viendo la serie que los libros. Entonces, ¿será eso? O sea, ¿estás buscando el final impactante y que pasen las cosas rápido? Te voy a decir lo que está pasando. Antes eran muy respetuosos de lo que sucedía en los libros. Y lo que hacía George R. R. Martin, el autor, era contar la historia que él quería contar sin importarle lo que los fans pensaban. Ajá. Él mata a Ned Stark en el primer libro y era el personaje más entrañable de toda la saga. Y lo mata porque quería jugar contigo. Después te pone al hijo. Al hijo se vuelve un gran líder, un gran rey, un gran estratega de guerra. ¿Ok? Y dices, bueno, ahorita el hijo vengará la muerte del padre. Y te matan al hijo de la manera más vil posible. Te matan a la mamá de la manera más vil posible. Y así lo empiezan a hacer para que tú siempre sientas que cualquiera, en cualquier momento, pueda morir, ¿no? Y curiosamente, los malos siempre quedan vivos, después empiezan a morir ellos también. Entonces, nunca sabes en qué momento alguien va a morir. Pero aquí yo siento que no están cuidando qué sería lo más interesante para la historia. Están cuidando qué sería lo más interesante para los fans, para que los fans quieran seguir la saga. Estamos viendo el focus group. Ajá, dicen, queremos que siga vivo Jon Snow. ¿Por qué? Porque nos gusta Jon Snow. Sigue vivo Jon Snow. Queremos que siga, que Daenerys siga siendo la reina, porque queremos que siga siendo la reina. Queremos Pero es como ese capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que queremos historias aterrizadas de Tommy Daly y también queremos historias fantásticas. Entonces, oiga, ¿lo quiere muerto o vivo? Exacto. Entonces, básicamente Pucci está en control de lo que es Game of Thrones y me rompe el corazón. Esa es una. ¿Tienen un pacto de agresión entre los fans de Game of Thrones? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo los domingos veo que de repente empieza el programa y empiezan a soltar spoilers entre ellos. Sí, sí, sí. Es como mala onda entre ellos. Es muy mala onda. No sabes lo que pasa es. Siempre tiene que estar el que es más fan. Y el que es más fan la ve antes que tú. Pero el que es más fan la arruina a los demás. Claro. Ay, qué malo. Claro, sí. Ay, es horrible. Con razón no soy parte de ese gremio. Qué bueno que no eres. Yo tengo que... No he bloqueado a nadie de mi Facebook. Nomás, simple y sencillamente, no abro mi Facebook. Porque esta temporada me empezó a tocar ver que ya bloqueé a 5 porque yo lo veo en la noche. A las 10, ¿no? O al otro día, claro. Ajá, o sea, lo guardo. Sí, o... sí, sí. Y antes eran como muy respetuosos. No, les vale. Les no, vale. No, ¿verdad? No, les vale. Qué malos son. Yo estaba en Orlando, fin de semana. ¿Te acuerdas que me fui aquí sábado? Domingo se me olvidó descargar en Game of Thrones. Y el lunes estoy ahí formado en Walt Disney, ahí cotorreando mi punto. Y empiezo a checar mi Facebook porque la fila era de 2 horas. Entonces tenía que yo hacer algo para entretenerme. Sí, estoy ahí checando mi Facebook y veo cómo todo el mundo está hablando de lo que sucedió, de la muerte que sucedió el día anterior. Entonces ya cerré mi Facebook y no lo abrí hasta después de ver el episodio, que lo tuve que ver hasta el martes. Entonces ya les vale, o sea, están constantemente spoileando. Porque hace como 3 temporadas. Ay, lo viste, No, mañana. No, ¿qué comentamos mañana? No, y ahora ya me empiezan a soltar. Spoileando como no tienes idea. Y Lorna, qué feos son, Sí. Creo que ya estamos listos para nuestro primer corte musical. Bernardo, gracias por estar con nosotros. ¿Va la primer mermelada? Va la primer mermelada. ¿Qué te parece? ¿Quieres también incluir un hashtag? ¿Ya pensaste tu hashtag? Porque esta vez no me tiene que hacer caso. Ya afortunadamente ya me hizo caso. Tenle paciencia. Estaría bueno. Hashtag tenle paciencia a Joy. No, tampoco. Afortunadamente es una gran mujer. No, y déjame decir una cosa. Está escuchando el programa ahorita. Es que también está a kilómetros de distancia. Calla. Está escuchando el programa hasta ahorita. Ay, una disculpa. No lo ha desconectado, que eso, en serio. Eso ya es amor. Bueno, mi queridísima Leslie. Fitness couple, no sé. Ah, sí, es cierto, ¿eh? Somos el fitness couple. Sin duda. Mm-hmm. Mi querida Leslie, espero que te guste mucho esta canción. Te la dedico con todo mi corazón. En verdad, cada vez que la escucho y tengo que pensar en ti, y toda la letra nos queda perfectamente bien. Entonces, esta canción la mando directamente de mi corazón a Aguascalientes. ¿Cuál va a ser el hashtag, Bernardo? Hashtag intenciando. Hashtag intenciando. No tengo ni idea a qué te refieres, pero bueno, adelante. No, pero yo estoy seguro que ya sí. Mi querida Leslie, espero que te guste esta canción. Te mando muchos besitos y nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, aquí en turadioonline.com.mx. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Bienvenidos a Comic Manía High School. ¿Ya? ¿Contento, Bernardo? ¿Contento? Sí, ya estábamos en ese mode. Ay, porque ustedes no saben. Mira, ok, sí, estoy derrochando miel, derramando miel. Sí, no me importa. ¡Qué bonito! Porque ¿saben qué? Leslie está escuchando el programa y me acaba de decir que le gustó mucho su canción. Entonces, ¿adivinen qué? Más mermeladas, jóvenes. Muchas más mermeladas. Entonces, prepárense porque estoy... Números musicales como en High School Musical. No, si creen que yo estaba mal antes, ahorita, bueno, olvídenlo. Pero ¿saben qué? Lo bueno de esto... Cántate la de Wildcat. ¡Cállate! Lo bueno es que vengo de tan buen humor que voy a contestar todas las preguntas. Y lo voy a contestar con una enorme fascinación y con muchas ganas, porque en serio ya, jóvenes, quiero que ustedes compartan mi felicidad. Y para... Y como sé que no les interesa mi felicidad a los demás, voy a darles la felicidad que ustedes busquen, que obviamente es el conocimiento de cómics. Teodoro Guerrero está totalmente de acuerdo conmigo que el nuevo logo de la Liga de la Justicia es una chafada. Lorna ya lo vio. ¿Ya lo viste tú, Bernardo? Ya. Estamos empezando mal. Te digo Estamos empezando muy mal. Es lindo ver que lo intentan, pero sí... Estamos empezando mal. Mira, es que el logo, de alguna manera u otra, es la primera presentación hacia tu producto. Y yo no sé de mercadotecnia, pero yo sé que si tu logo no es llamativo, créeme, no vas a entrar. Hay muchos lugares, a nivel, por decir, comida, que sabe muy malo, pero el logo está tan bonito o el restaurante está tan llamativo que entras, ¿no? Y sigues entrando porque está bonito. Está chafísima ese logo. Y lo peor de todo es que en la competencia, en este caso Marvel, tiene logos tan bonitos. No, y hace unas presentaciones tan espectaculares. Invita a los actores y miren, aquí presentamos al nuevo Pantera Negra. Sí, es muy loco. ¿Pero qué pasó con Escuadrón Suicida, con el logo de Escuadrón Suicida? ¿Cómo empezó y en qué va ahorita? Sí, pero de todas maneras no es muy llamativo. Y cada vez lo hacen más ñoño, lo hacen más niño. Más colorido, más Rainbow Bright. Es la palabra Rainbow Bright. Es My Little Pony. Es My Suicide Squad. My Little Suicide Squad. O sea, como que... ¿Qué onda? Porque el último póster lo acabo de subir y están anunciando déjenme repetir, el Escuadrón Suicida. Un grupo de mercenarios asesinos, criminales, los más violentos de todo el universo DC. Y lo están anunciando como si fueran los malvaviscos de un serial para niños. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No entiendo. Y ahorita Teodoro Guerrero dice: tienes razón, Joby, parece más el logo de una película sobre abogados. Porque es como la ley y el orden. Ajá, sí, es que si ves el logo de la Liga de la Justicia está muy feo. Y lo peor de todo fue que yo no solo puse el logo, además puse logos hechos por fans que son 20 veces más lindos, más atractivos, más dinámicos. Pero bueno, Jerry Darko hace una excelente pregunta, una de las mejores preguntas que ha hecho. Hola, Joby, ahora háblanos del equipo de DC Comics, mis favoritos, los Outsiders y la Liga de Detroit. Bernardo, empezamos con los Outsiders. ¿Qué nos puedes contar de los Outsiders? ¿Era un equipo que crea Batman? Exacto, ¿por qué crea este equipo Batman? Porque es Batman y él vende más el título que si dice Batman que si dijera Aquaman. Aquaman y los Outsiders. Bruno Díaz manda a Lucius Fox a el país de Markovia a hacer algún tipo de trato con los regentes de Markovia para que obviamente la Wayne Enterprises pueda trabajar ahí en Markovia, ¿ok? Markovia está en medio de una guerra civil donde un chico que cree que su papá debió de ser su gente debe de ser los que reinan en Markovia, junta un grupo de mercenarios, un grupo de soldados y empieza a atacar a Markovia. Básicamente es casi como lo que sucedió en Cuba, que tenías el gobierno democrático y llegan los comunistas. Aquí es más o menos lo mismo, nomás que tienes al rey, que sería, ¿cómo se le llama eso? Monarca. Una monarquía. Tienes a la monarquía y están atacando a los nazis. Básicamente el barón Bedlam es lo más cercano a un ¿De nazi. ¿De cuántos son los Outsiders? ¿Qué? ¿De cuántos son los Outsiders? ¿De cuántos son? ¿De qué años? Sí. De los 80s. Pero es que es como, digamos, un neonazi. O sea, el tipo trabaja muy parecido. De hecho, hay más adelante, mucho más adelante, otra aparición del barón Bedlam, donde él utiliza ¿cómo se llama esto? La suástica. No. Sangre de Hitler para crear un clon de Hitler. Ay, pues. El barón Bedlam sí es ¿cómo se llama esto? Es un nazi. Es básicamente los nazis atacando la monarquía. Es como el Capitán América. Exacto. Entonces resulta que Lucius Fox lo toman como rehén las fuerzas del Barón Bedlam y Batman quiere ir a salvarlo. Y le dice a los chicos de la Liga de la Justicia que lo acompañen. La Liga de la Justicia dice no. Porque no podemos intervenir en un conflicto armado de una nación. Exacto. Ah, tan fresas. Se enoja Batman y se va a Markovia. Pero como Lucius Fox es negro, tiene que tener, aliarse con alguien que también es negro para que esta persona negra finja ser el hermano o pariente de Lucius Fox, a quien lleva. Ay, ¿cómo se llama? Black Lightning. Ese. Black Lightning, o qué, relámpago negro. Relámpago negro. Que tiene poderes para lanzar relámpagos y es negro. Entonces, obviamente, como que su nombre tiene es... Tiene un afro, ¿no? No. Tiene una peluca afro. Lo que pasa es que él era un maestro, Jefferson Pierce, era un maestro de inglés. ¿Cómo se podría decir? Porque no inglés el lenguaje, sino inglés... Literatura. La literatura, sí, literatura inglesa y todo eso. Entonces, lo estaba en uno de los barrios bajos de la ciudad. ¿Harlem? Es Suicide Slum. No, Suicide Slum... Es de Ciudad Gótica. Él era de Metrópolis. Ah, sí, Metrópolis. Entonces él daba clases en Suicide Slum. El de ¿cómo se llama? El de Ciudad Gótica es Crime Alley, ¿no? En Suicide Slum es en Metrópolis. Dios mío, si Leslie está escuchando esto, está diciendo, Dios mío, sí. ¡Qué ñoño! Hashtag intenseando. Hashtag rutinas fitness. Entonces, él da clases en Suicide Slum. Le pide Batman que lo acompañe. Él dice que sí y van. Y resulta que empiezan a encontrar a otros personajes que también estaban ahí en Markovia, nomás ahí teniendo aventuras. Rex Mason, alias Metamorfo, fue ahí para ver si lo podían curar de ser Metamorfo. A Katana fue a matar a un mercenario que es culpable de la muerte, o parte culpable de la muerte de su marido. Katana, para las personas que no sepan, era una mujer que era experta en las artes marciales y su katana es mágica. Después de matarte, su katana absorbe tu alma, ¿no? Entonces hay almas dentro de esa katana, incluyendo el alma de su marido, que le dice quién fue el que lo traicionó y por eso tiene que ir a matarlo. Está Halo, que es una chica mala, drogadicta, etcétera, etcétera, que muere en Markovia y es resucitada por un ser de otra dimensión. Okay. Y adquiere poderes porque este ser de otra dimensión quiere tener la experiencia humana. Okay. Entonces, cuando ve a esta niña muerta, Violet Harper, si estoy en lo correcto, la posee y sale una nueva persona que se llama Gabriel Doe. Okay. O sea, básicamente es una chica humana poseída por un ser de otra dimensión y sale una nueva persona que ya es Halo, que es una chica que tiene poderes. Gracias al aura que ella tiene, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y el príncipe de Markovia, Brian Markov, hermano de Terra, que es Terra Markov, que fue miembro de Terra, de los titanes. Él adquiere poderes gracias a una mujer que se llama la doctora Jace, que le da poderes para utilizar la fuerza de la tierra. Entonces, él tiene super fuerza, invulnerabilidad, puede volar. Y puede afectar la... ¿Cómo se llama esto? ¿La gravedad? Sí, él puede volar afectando la gravedad. Y se impulsa con su vuelo porque puede su mano lanzar como lava. Esos poderes muy estúpidos. Y se llama Geo-Force, ¿ok? Todos los personajes están como que en diferentes lugares, exceptuando Batman y Black Lightning, que están juntos. Y poco a poco se van uniendo. Y ya finalmente, cuando están los seis juntos, se enfrentan contra las fuerzas del Dr. Bedlam, ¿ok? Ya hablando de sus poderes, pues bueno, ya sabemos que Black Lightning es un hombre negro, que es un gran deportista, tiene poderes para lanzar rayos, que los adquiere a través de un cinturón y después él ya sus poderes se vuelven naturales, ¿okay? Batman, todos sabemos quién es Batman, que es el líder del equipo, obviamente. Esta chica, Violet Harper, que esta criatura la posee y se le olvida, como que se le olvidan sus memorias de su pasado, todo su pasado se le borra. Y se crea esta nueva identidad que es Gabrielle Doe, que no recuerda nada de su pasado, pero es una niña muy buena. Y ya cuando empezamos a descubrir el pasado, que era una chica mala, una mala influencia, una fumaba, ¿no? Hay momentos donde muestran a Violet fumando y dices tú, ah, ok. Sí, es una chica mala. Lorna, ¿no? Hablando de... ¿Ves? Es el amor me hizo dejar de fumar. Mira eso, y se lo agradezco. Claro. Porque antes este lugar parecía una chimenea, déjame decir una cosa. Como hablando de intención. Sí, ya, sí, sí, me parece perfecto. Entonces, ¿quién más? Bueno, Metamorfo es expuesto a una material que viene de un meteorito que le cambia todo su físico y él puede volverse cualquier tipo de elemento. Ya dije que es lo que puede hacer Katana y Brian Markov, te digo, tiene los poderes de la Tierra, entonces puede afectar la gravedad dentro de su ser para poder volar y también puede lanzar como una lava, como chorro de lava de sus dedos para impulsarse en su vuelo. Es súper fuerte, es invulnerable. Tiene un muy bonito traje, su traje me gustaba bastante y me gustaba mucho el personaje, pero era como el grandulón medio bobón, ¿no? El papá muere y el hermano mayor se vuelve el regente, el rey de Markovia, y Brian Markov se va a Ciudad Gótica con Batman y el resto de los forasteros para aprender a usar sus poderes, y cada vez que los llaman en Markovia regresan. Y eventualmente me imagino que será tiro por viaje. No, muy, muy eventualmente. Y tienen buenas historias. De hecho, el primer cómic en inglés que yo compré fue Batman and the Outsiders, porque era el que tenía la menor numeración. Todos los cómics de Batman, cuando me mudé a los Estados Unidos, estaban muy avanzados ya. Detective Comics, obviamente, sí. Y Batman también. ¿Pero lo hubieras comprado si fuera sido Aquaman y los Outsiders? ¿Qué? No, claro que no, no, para nada. Ese es Batman. No, pero era un cómic de Batman que tiene una numeración bastante baja. Compré el número que tenían en ese momento, compré los números anteriores y se volvió uno de mis equipos favoritos, no porque era bueno, sino porque fue el primero. Y de hecho, más adelante presentan un personaje que tiene poderes telepáticos que se llama Looker, que era una chica muy fea, que después de ser expuesta a unos a los rayos o la radiación de un meteorito, se vuelve increíblemente hermosa y adquiere poderes de telequinesis y telepatía. ¿Okay? Y todo el mundo detesta ese personaje. A mí me gusta Looker, ¿no? me queda muy bien. Y finalmente tenemos a una telépata en el universo DC. Y en el caso de la Liga de Detroit va de la siguiente manera. Hay una invasión extraterrestre de marcianos. O sea, los marcianos llegaron ya y no llegaron balando, llegaron a conquistar la Tierra. Y resulta que cuando llegan a conquistar la Tierra, Superman está en su propia misión. Batman está en Markovia. Linterna Verde está expulsado de la Tierra porque los guardianes del universo le dijeron que ya se había pasado demasiado tiempo en la Tierra. Entonces le piden que por favor cheque el resto del sector 2814. Entonces por un año él no podía pisar la Tierra. El Atom, recordarás, estaba perdido en las junglas de Brasil, en las Amazonas, y estaba conquistando a una princesa alienígena de color amarillo, déjame decirte, en la inmortal miniserie llamada Power of the Atom, no, Sword of the Atom, la espada del átomo, dibujada por el brillante Gil Kane. ¿Y quién más? Otro que sea fuerte. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla estaba en sus propias misiones también. Entonces, Flash. Creo que también estaba ocupado. Ah, estaba en su juicio, ¿no? No, todavía no, pero se estaba peleando contra el Reverse Flash porque mató a su esposa, a Iris. Entonces, todos los en verdad poderosos estaban ocupados. Entonces, teníamos una liga que estaba Firestorm, que estaba Red Tornado, estaba Aquaman, Satana, Elongated Man. Creo que también los halcones estaban por ahí. Pero la única razón por la que pudieron ganar el día es porque Martian Manhunter, que se había alejado de la liga, regresa a ser parte de la liga, a informarles de la invasión, y gracias a él logran detener la invasión. Aquaman, que era el único miembro de fundador que estaba ahí, se enoja bastante de que no hubiera ninguno de los seres poderosos ahí para ayudar a los miembros de la liga en este momento de gran y terrible peligro. O sea, está Firestorm. Pues sí, pero Firestorm es un niño todavía. Entonces, no era muy brillante. Entonces, halcones. Creo que estaban ahí, pero también son solo dos halcones en comparación a toda una armada alienígena. Cuando Superman y la Mujer Maravilla pudieron haberse hecho cargo de ellos. Bueno, estamos honestos. Batman, cuando atacan los marcianos por segunda vez, los marcianos blancos esta vez, Batman se encarga de ellos solito. Entonces, Batman no estaba porque estaba en una misión personal. Se enoja tanto a Aquaman que dice: desintegro la liga y la voy a reintegrar, pero solo con miembros que puedan estar 24 horas en la liga. ¿Ok? Aquaman decide que él iba a estar en la liga porque ya se había divorciado después de la muerte de su bebé, Aqua Baby, aunque no lo crean. Y después todos los demás que habían dicho que sí querían ser parte de 24 horas deciden que no pueden. Y los únicos que se quedan en la liga de tiempo completo son Martian Manhunter, Aquaman, Satana y el Hombre Elástico. Y ya, nadie más. No saben qué hacer. Y un chico llamado Steel, que es un niño cyborg, o sea, es mitad hombre, mitad máquina. Su abuelo, que también es un cyborg, que es mitad hombre, mitad máquina, que es multimillonario, le dice a su nieto: ve a ofrecerles un cuartel y financiamiento. Son los que se tienen que mover a Detroit y te tienen que tomar como miembro. Va y les ofrece este espacio a la liga acepta. Y aceptan. Ay, ¿de cuándo es esto? Esto es en el 84, 85. Inocentes. Y se mudan de un satélite así súper lleno de tecnología, de la más grande tecnología, y un satélite donde pueden observar todo lo que está pasando en la Tierra. Se mudan a Detroit, una de las ciudades más feas y más llenas de crimen de todos los Estados Unidos. Y se mudan a un búnker, que va a ser el búnker de la Liga de la Justicia. Y tienen como que aceptar a miembro a Steel. Más adelante Vixen, que es una modelo, que gracias a un tótem, que es como una figurita, un amuleto, puede tener los poderes de todos los animales de la jungla. Ella también se vuelve miembro de la liga. Vibe, que tiene poderes para causar vibraciones. Es un breakdancer latino que vive en Detroit. También se vuelve parte de la liga. Sí, Dios mío, no sé por qué. Qué Vixen triste. Es negra, entonces tenemos cuotas raciales. Sí. Tenemos a la chica negra, tenemos al chico latino. ¿Sí, no? Y tenemos obviamente a la gitana, porque hay una chica que se llama Gypsy, que su poder es camuflajearse con sus alrededores. ¿Ok? O sea, se pega a la pared y ella cambia de color para que se vea como la pared. Como no tenemos al detective marciano que puede hacer eso. No, él sí era parte del equipo. Pero como mil veces mejor. Bueno, él se vuelve invisible, ¿no? Y de hecho, ella es como un camaleón, literal. Entonces, que los camaleones cambien de color, sí, según, igualito lo puede hacer ella. No más que en un, ¿quién en me un escribía? Entorno. Jerry Conway. Que era muy buen escritor para Marvel, pero para DC sí estaba, sí, estaba fallando. Creo que no estaba entendiendo. No. Y por mucho tiempo está la liga así. Y cada vez pierde más y más lectores. Curiosamente, se va Aquaman. Batman se vuelve el nuevo líder de la liga. Y empieza como que otra vez a cobrar un poco de fuerza. Viene la crisis en Tierras Infinitas. Se desintegra el equipo, ya que muere Vibe y muere Steel. Son asesinados por el profesor Evo. Y después de la crisis, viene una miniserie llamada Legends. Terminando Legends, se reintegra la Liga de la Justicia con nuevos integrantes: Batman, Doctor Fate, Blue Beetle, Guy Gardner, Martian Manhunter, etcétera, etcétera. Es bastante buena liga la que se integra después de la serie de Legends, pero la Liga de Detroit, en verdad, ¿cuánto duró? Duró demasiado. Pues ponle del 84 al 86. Nice. Dos años. Miguel Ángel dice: saludos a Joey y compañía. ¿Nos pueden platicar sobre Mongul, su origen y qué busca? Muy bien. Mongul, Bernardo, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó de qué? ¿Quién creó al personaje? No tengo idea. Ok, ¿a quién se parece el personaje? Físicamente, ¿a quién se parece? A Darkseid. ¿Y a? ¿A quién se parece? Bueno, hay un personaje en Marvel que se parece muchísimo a Darkseid. Ah, bueno, Thanos. Thanos. ¿A quién se parece Mongul? A Darkseid. ¿A Thanos? ¿A Thanos? Sí. Grandote. Ah, güey, es que es feote, parte de... ¿Sí? Amarillo. El otro es como que grisón. ¿Quién crea Thanos? Ah, espérate. Vino a la mole. Ah, se me Dios fue. Dios mío. Él. ¿Qué? Él que vino a la mole. Jim Starlin. Eso. No vino a la mole Jim Starlin. Sí vino a la mole Jim Starlin. Claro que vino a Jim Starlin. De hecho, ahí tiene una foto con Gamora, que es mi amiga Rosa. Ah, sí, es cierto. O sea, Bernardo, una de las cosas que me gusta hablar en este programa es de cómics de todos los años. Y obviamente dependemos de mi memoria, sí, y no de Wikipedia. Ajá. Pero yo diría, bueno, hay algunas cosas que no necesitamos depender de mi memoria. Podemos depender de algo que sucedió hace 3 años, sí, o 2 años. Y ni así. Tú vas empezando en esta etapa en la que vas a ser feliz, pero yo llevo como un año, entonces ya se me empiezan a olvidar cosas. Y me empiezo a concentrar en otras. Intenciando con Bernardo. Eso. No, más bien, hashtag sufriendo. Bueno, entonces... Ay, que no nos esté escuchando. Ay, que no nos esté escuchando. ¿Cómo ya esperemos que no? La presión del año. Exactamente. Sí, sí. ¿Y ya va a cumplir un año? ¿Qué? ¿Tú y tu chica? Wow, esa no era la actitud yo antes. Yo tengo un año y meses, así que. Tú tienes año y meses. Bernardo tiene ¿en qué? Es como 5 minutos bajo el agua. Yo estoy a 9 días. No, a 8 días. de saber si, si todo va bien o nomás me estoy haciendo ilusiones. ¿Vas a regresar? ¿Qué? ¿A Aguascalientes? Sí, ¿vas a viajar? Sí, sí, claro. Sí, el día claro, 30. ¿Qué le quieres encargar? Vinos de Aguascalientes. Bueno, entonces, wow, Mongul. No, es, si regresamos al hashtag. Mongul es, Mongul es creado, obviamente, por Jim Starlin. Cuando regresa a DC. Puros personajes originales. Sí, curiosamente, Jim Starlin copió a Darkseid para crear a Thanos. Y de Thanos copia para crear a Mongul. Mongul es un dictador que es exiliado de su planeta. Decide tomar venganza. Y para tomar venganza necesita el arma más poderosa de todo el universo. Esta arma se llama... ¿Cuál? ¿Cómo se llama el arma de Mongul? ¿Mundo de guerra? El mundo de guerra, el mundo bélico, The War World. Que es un mundo... Es como una lunita. Es básicamente... la ¿cómo se llama? La Death Star. Sí. Es la estrella de la muerte. Llena de guerreros. Es la estrella de la muerte o... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo le pusieron al nuevo mundo? Planeta de la muerte. El Starkiller. Starkiller Base. Starkiller Base. Es tan malo. ¿Es la Death Star o la Starkiller Base? Básicamente, es una de las dos. Escojan. Y lo que hace War World, obviamente, es causar destrucción por donde sea que va. Superman y Supergirl lo logran detener. Pero no muere, todos pensaban que había muerto, pero no muere, regresa y más adelante tiene la mejor historia jamás creada y forjada en la historia de los cómics, que es For the Man Who Has Everything, escrita por Alan Moore, donde él le da a Superman sus sueños, que es vivir otra vez en Krypton, pero hace que esos sueños se vuelvan una pesadilla. ¿Y qué es lo que básicamente quiere? Originalmente era tomar venganza en su planeta por haberlo exiliado y quitarlo del poder. Y después es venganza contra Superman por haber detenido su plan. Y después es venganza contra Starman, el príncipe Gavin, porque también detuvo su plan. ¿Okay? Negativo. Muy negativo. Y después, más adelante, viene la crisis en Tierras Infinitas. Viene un reinicio del universo DC. Y el Mongul que aparece en este nuevo universo es mucho menos poderoso. Ya es el regente y total dictador del War World, que es un mundo lleno de arenas para hacer como combates de gladiadores. Especie de como circo romano. Circo romano, claro. Y resulta que él... ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Es increíble. Estoy como que mi mente está dividida totalmente en dos cosas. ¿Ves? Te lo... Ah, pero no, yo tengo la culpa. Y estoy súper, súper, súper distraído. Es increíble. Creo que la felicidad me hace más distraído. Cuando estaba amargado, ahora estaba más concentrado. Porque sí, no solo tenía los cómics, pero ahorita tengo más. Entonces, básicamente... él se arrapta a Superman, que en ese momento estaba en el espacio. Lo hace pelear en combates gladiadores. Superman crea una rebelión. Se enfrentan contra Mongul, vence a Mongul. Y lo que quiere Mongul de este nuevo universo es... Momento, ¿me estás hablando de Planet Hulk? Sí. ¡Ah! Pero esto es... ¿No es una historia original? No. Para nada. ¿Por qué crees que no me gusta Planet Hulk? Superman lo hizo primero. Entonces resulta que ya Mongul es vencido y decide tomar venganza contra Superman. ¿Ok? Como antes. Eventualmente lo corren del War World y Brainiac toma control de War World para atacar a la Tierra. Y después, más adelante, sus hijos lo matan. Y después el hijo mata a la hermana. Y ya nomás el Mongul que está ahorita es el hijo de Mongul. ¿Ok? Que por un tiempo tuvo el liderazgo de los Sinestro Corps. Bien. Sí, está amarillito. Miguel Ángel también dice, ¿nos puedes platicar sobre Tombstone? Claro que te puedo platicar sobre Tombstone. Tombstone era un chico albino, muy alto y fuerte, que era el bully de J. Jonah Jameson. Era el único hombre al que J. Jonah Jameson le tenía miedo. No, perdón, no. Robbie Robertson. Robbie Robertson es el hermano derecha de J. Jonah Jameson. Es el mejor amigo negro de J. Jonah Jameson. Y Tombstone, que era un chico albino, constantemente bulleaba a Robbie Robertson a tal nivel que Robbie le tenía miedo constante. No importa qué edad tuviera, siempre le tenía miedo a Tombstone. Tombstone se vuelve un mercenario, se vuelve un criminal, se vuelve un ladrón y se vuelve un asesino. Y regresa a Nueva York después de haberse estado fuera por mucho tiempo. Y empieza a seguir torturando a Robbie Robertson por enemil razones. Atormentarlo, aparecérsele. Exacto. Y obviamente termina enfrentándose contra Robbie y contra el Hombre Araña. Robbie vence sus miedos y derrota en una pelea a golpes a Tombstone. Y se siente ya como que ya venció ese trauma. Pero desafortunadamente... Tombstone cae en una cosa rodeada de químicos y los químicos hacen que su cuerpo sea tan tan resistente y tan duro como una lápida. Y curiosamente, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce la palabra tombstone al español? Como lápida. Efectivamente. Entonces él es un hombre albino. Las lápidas a veces son de mármol. Mármol, granito. Entonces, sí, así es ahí. La originalidad, a todo lo que daba. Entonces, es un hombre que se llama Lápida, que tiene piel de como granito o como mármol, y adquiere las capacidades o las habilidades. ¿Cómo se llaman las características, las propiedades? Ya nada más faltaba que en la espalda pudieran grabarle cosas. Tatuajillo ahí, ¿no? Sí, es bastante chafa el personaje. También dice, en su opinión, ¿creen que Zack Snyder es mejor cineasta que Joss Whedon, Michael Bay y los hermanos? Ok, no es mejor cineasta que Joss Whedon. ¿Y por qué? Te lo puedo decir. Porque Joss Whedon hizo una brillante película llamada Serenity, que es preciosa. También ha creado series tan hermosas como Ángel, Buffy la cazavampiros y sin duda Firefly. Bueno, hasta se puede dar el lujo de invitar a sus amigos para grabar una nueva versión de... Era mucho ruido y pocas nubes, así de fin de semana en blanco y negro, con sus cuates en su casa. Y está muy bien hecha. Ajá. Hizo los Avengers, que es una muy buena película de acción. Hizo Avengers Age of Ultron, que es una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel, ¿cierto? Cierto. Entonces no es mejor cineasta que Joss Whedon. Michael Bay, Lorna es mejor cineasta que Michael Bay, déjame decirte. Ella tiene mejor idea de cómo, dónde poner la cámara. ¿Viste y cómo la última una historia de Michael Bay? ¿Cómo? ¿La de las horas contadas? No, horas contadas. La de los soldados secretos de Benghazi. ¡Ay, qué bobo aburrida! Que quiso ser serio, pero que como a la mitad le gana el Michael Bay. Y tenemos escenas de estilo Transformers. Es malísima. Es otra que también... Es lente y aburrida, como solo ella. ¿Y los quieres que se mueran a la media hora también todos? Michael Bay hace cosas... interesantitas de vez en cuando, posiblemente, tal vez, si estás, no sé, como que con mucho azúcar en tu cuerpo, ¿no? Después de dos o tres Coca-Colas y un buen de... como para autobús, domingueras, sí, nada sí, más. Sí, son cuando entonces, se quiere poner serio. Zack Snyder, no digo que sea mejor que Michael Bay, pero ahí se dan. Creo que Michael Bay ha entendido mejor en general. Si me salgo de lo de las explosiones, lo hago mal. Ajá, sí, sí. Zack Snyder ha querido como que abarcar mucho. No, yo también puedo narrar muy buenas historias. No, usted solo no. Sí, sí. Y los hermanos Russo, por favor. O sea, los hermanos Russo nos dieron una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel, que se llama Capitán América y el Soldado del Invierno. Sí. Y a pesar de que tiene graves problemas Civil War, tiene cosas muy buenas. Entonces, no sé de dónde viene la pregunta, pero no. Zack Snyder no es tan bueno. ¿Tengo ganas de ver qué van a hacer después? Ah, pues vienen las dos películas de Avengers. No, bueno, después. Ah, porque bueno, también están como muy... clavados en el universo Marvel. Sí, o sea, si quisiera ver... Oiga, nárrame una de la Segunda Guerra. Pues puede ser. Sí, en el Capitán América. Vamos a ver qué pasa. Paul O'Im dice... ¿Quién es o era la doctora Leslie Tompkins? ¿Y cuál es su papel principal en Batman? Por favor, es una película muy fácil, Bernardo. Es la figura materna que no tiene Bruce. Exacto. ¿De dónde sale? ¿Qué? Ella. Es de la clínica. Ah, bueno, de la serie animada. No, de los cómics. Sí, pero sí, como que agarra popularidad, ¿no? Con la serie animada. Sí, pero ¿por qué salen los cómics? ¿Qué es lo que ella hace? ¿Qué hace que Batman la ame? ¿Qué es lo que hace? Lo cuida después de... La primera persona que llega... El Jim Gordon de las películas de Nolan es la doctora Leslie Tompkins. La primera persona que llega a abrazar a Bruce Wayne después de la muerte de sus padres es Leslie. Ella obviamente trabaja en una clínica en Crime Alley. Escucha los tiros, se acerca a ver qué pasó. Obviamente llega demasiado tarde, pero es la primera que le da el abrazo a Bruce. Y Bruce la ama por eso. Y obviamente hay una historia por ahí donde Leslie y Alfred se amaban, pero saben que no pueden estar juntos porque su misión es cuidar a Bruce y hacer que Bruce sea el hombre que eventualmente Batman se volverá. Batman destruyendo familias desde el principio. más o menos. Pero sí, y su papel principal es eso, como tú mencionas, es la figura materna. Figura materna y la doctora personal que lo cose y le arregla los huesos. Cuando las atenciones de Alfred son así como, oiga, ya me rebasa, ya necesitamos una doctora. Exacto. Y también Paul O'Im pregunta, ¿cuál es la función de la mutante Dazzler? ¿Qué? Funciona así como que funciona, no hace nada. Explotar la música disco en su momento. Exacto. Ella básicamente fue creada como un crossover entre Casablanca Records y Marvel. hicieron un personaje que tuviera algo que ver con el mundo de la música, porque obviamente Casablanca Records quería promover un disco con esta artista ficticia, que iba a tener su propio cómic y su propia su propio disco. Y el personaje se llamaba Dazzler, porque como tú mencionas, se hizo en la época disco, los años 70. A última hora tenían todos los sketches, tenían todos los poderes, que sus poderes son exactamente... El sonido lo transforma en luz, que son... Exacto. Se puede transformar en lásers, pero en espectáculos de luz, en los conciertos. Ella es cantante, que puede agarrar todo tipo de sonido y transformarlo en luz. Ella sí se debe el aplauso de su público. Exacto, tal cual. Y pues básicamente su primera aparición fue en Los Hombres X, pues le dieron su propio cómic, y básicamente ella quería mantener los dos lados, ¿no? Su lado como heroico, mutante, pero más importante para ella era ser una superestrella de la música. Era como Gem, pero con poderes. Exacto. Y básicamente es su función, y después se vuelve parte de Los Hombres X ya de lleno. Y después se va por su propio camino y desaparece por muchos años. Y ahora ya regresó y es parte de Los Hombres X. Y es hasta donde yo supe por un tiempo la persona que conectaba a S.H.I.E.L.D. con Los Hombres X. Que como que era era el enlace. El enlace mutante con Los Hombres X. Hasta que nos dimos cuenta que era Mystique. Uh-huh. También cambió ella y se volvió como más punk rocker. Uh-huh. Sí. Metal. Como que ya se alejó del disco. Sí, sí, tiene un poder super padre. Sí, sí, sí. Bueno, es que también tienes que recordar que el láser es también luz. Es luz condensada. Sí. Entonces ella puede lanzar láser de sus ojos si ella quisiera. ¿Sue Richards tuvo algún tipo de affair con Namor? Depende a quién le preguntes. No lo digas si está Red Richards presente. Depende a quién se lo preguntes, porque de que sepas... Si hubo algunos besos, si hubo algunos besos. De que sin duda hay atracción, sin duda hay atracción. Pero si han consumado la relación, si han tenido relaciones, eso... Es una pregunta para otras personas. Pregúntenle a, no sé, a Stan Lee, pregúntenle a Jack Kirby, pregúntenle a John Byrne, pregúntenle a Mark Waid, que son las personas que han escrito el título, porque que yo sepa, nunca se ha especificado qué han hecho. No te preocupes, ya se han besado. Seguro viene una historia que va a destrozar corazones. Se han besado. Sin duda se han besado. Red estuvo muerto un rato. Yo lo que creo es que Sue no lo hubiera hecho. Porque Sue sigue siendo una niña... A Linda, una niña de familia, que ella se tuvo que casar antes de cerrar el trato. Ella no la veo como una chica que... Sí, no, ni con el esposo muerto. No. Ella tendría que casarse antes de cualquier cosa. Sí. ¿Okay? Y luego el otro sí se ve que nada más la quiere usar. No, se quiere casar con ella. No, la quiere usar. Bueno, el tipo anda en calzones todo el tiempo. Diría cualquier cosa para que ella... Por cierto, uno de mis sueños es hacer el cosplay de Namor y Submarinos. Bueno. De hecho, está la Copa Cosplay Pacífico, que se encuentra en Mazatlán. Y ahí decidí que voy a hacer a salir del agua, como en las películas de James Bond. Porque lo que pasa ahí en la Copa Cosplay, primero está la competencia cosplay y al otro día son las fotos en la playa. Entonces, ves a muchos chicos disfrazados de diferentes cosas... Que no tiene nada que ver con la playa Ridículos, o el mar. ¿No? Y están ahí posando en la playa y el mar. Y dije, no, pues ¿por qué no podría? Sería chido que vaya el Namor, el submarinero, a posar. También Rosa me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a hacer Aquaman. Tu Aquaman sería genial. Y dije yo, bueno, déjame decirte, tengo un estilo Jason Momoa. ¿Clásico o el nuevo? No, sería Micha y Micha. ¿Has visto el de Injustice? Sí. Por ahí. Ah, no está tan mal. Octavio Galeana dice, saludos Super Joey. ¿Podrías hablar del doctor Samson? No sabía que era psicólogo, ¿por qué tiene así su cabello? Bueno, es uno de mis personajes favoritos. Y tristemente... ¿Y tu primer cosplay? Mi primer cosplay. Lorna, ¿tuviste la desgracia de visitar mi Facebook en recientes días? Sí, vi tu peluca verde. Pero olvídate de la peluca verde, ¿viste mi cuerpo? Lorna, era un desastre. ¿Cómo permitías que yo saliera de esta estación diciendo que tenía un cuerpo... Olvídate, idóneo, pasable. No sé. Lorna, o sea, estaba panzón. No tenía definición en ni uno de mis músculos. Mi bíceps... Estaba más grande el bíceps de Bernardo que el mío. Y él no tiene nada de músculo. Pero, ¿no? Para que vean. Pero comías tan bien, ¿no? Pues sí comía bien. Pues sí, pero no... Si alguien decía tacos. Tacos, ¿por qué no? Hamburguesa. Sí, también. Y ahora ya te digo pizza. Cállate. ¿Chocolate? ¿Qué es eso? Hace años que no lo pruebo. Eras más divertido cuando no estabas a dieta. Pero está bueno, hecho. Pero ahora está enamorado, entonces. Y déjame decir una cosa. Créeme, ayudó a haber bajado de peso, créeme. Tenemos pero un sonido del látigo. Sí, para mí no. Ahorita lo busco. Cállense, porque afortunadamente ella no es así. Para nada es así. Sí, todo mundo. Para nada es así. ¿Sabes por qué llegué tarde? A ver, pon el sonido, Lorna. Pon el sonido. Pero no a mí, compañero. No a mí. No. Sí, claro. Es amor del bueno. Es amor del bueno. Vas a ver, o sea, Rey tiene un premio. Se llama el mandil de oro. Y creo que puedes competir. En las palabras de Barney Stinson, challenge accepted. Entonces, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Doc Samson es el doctor Leonard Samson. Él inventa una máquina que puede extraer los rayos gamma de cualquier persona. Pero era, ¿qué es? Psicólogo. Psicólogo de profesión. Psicólogo, psiquiatra, de hecho. ¿Cómo llegó a esa parte? Él es psiquiatra. Sí. ¿Y cómo de psiquiatra puedes hacer una máquina que puede extraer la radiación gamma de un individuo? Pues no sé. Pero lo hace, le extrae toda la radiación gamma a Bruce Banner. Y Bruce Banner ya puede ser Bruce Banner 24 horas al día. Ya no tiene que tener la maldición de Hulk. Pero era delgadito, era enclenque, era un hombre cerebral, pero no era un hombre físico. Y decide ver, hacer un experimento el Dr. Samson. ¿Qué tal si yo me expongo a un poco de radiación gamma? No a mucha radiación gamma, solo a un poco de radiación gamma. Se expone a la radiación gamma. ¿Y cuál es lo que le cambia o qué es lo único que le cambia? A nivel extraño. ¿El cabello? El cabello. El cabello le queda largo y le queda verde. El físico le cambia y se vuelve un físico perfecto. No es tan poderoso como Hulk, no es tan poderoso como Abomination, es más o menos igual de poderoso que Rhino, que también está afectado por los rayos gamma. Es una fuerza respetable, no sobrehumana hacia los niveles de Hulk, pero es muchísimo más alta que el Capitán América, por decir, ¿no? Le podría dar batalla a Iron Man también, ¿ok? Wonder Man es más poderoso. Ya si les gusta, tienen ahí como que un buen nivel de fuerzas. Y es brillante además. Es muy inteligente. Es un buen estratega. Obviamente también es un gran psiquiatra. Y empieza a coquetear con Betty Ross. Se enoja Bruce Banner y se vuelve a exponer a los rayos gamma para decirle: hey, aléjate de mi chica. Okay. Se enfrentan ellos dos. Obviamente ya se vuelven amigos eventualmente. Y el Dr. Samson, a diferencia de Hulk, nunca regresa a ser Leonard Samson. Se mantiene en el cuerpo de Doc Samson todo el tiempo. Y también descubre algo muy curioso: mientras más largo su cabello, más fuerte. Como Samson. Hay ideas originales, siempre. Exacto. Bueno, ¿y por qué la ropa pegadita? Porque al igual que yo, Doc Samson sabe que la licra vende. Entonces, ¿Ha tenido creo que una o dos miniseries. Pero malísimas. Yo soy gran fan de Doc Samson y ni yo pude leer esas miniseries, son malísimas. Fue un personaje secundario y de apoyo en los títulos de Hulk. Y ahí es donde en serio brilló. Ahí es donde verdaderamente brilló. Es el psiquiatra de la comunidad de superhéroes, ¿no? Exacto. Estoy seguro que está llena de problemas. No tienes idea. De hecho, hay eso deberían de explorarlo, así como exploraron la enfermera nocturna. Hay dos números de X-Factor donde él diagnostica a los miembros de X-Factor. Buenísimos números. Deberían de jugar más con eso. Ayer estaba viendo Avengers Earth's Mightiest Heroes y salió un aliado de Thor que se llama Baldur. ¿Podrías hablar de él, por favor? ¿Quién es Baldur? Baldur. ¿Quién es Baldur? El amigo de Thor. Obviamente. ¿Y cuál es su cualidad? Hijo ilegítimo. El valiente. No, es el valiente. Es a Baldur the Brave. Es el más valiente de todos. Es el clásico héroe mitológico. El que quieres de tu lado. Es el más valiente de todos. El más osado. El más hábil con una espada. Sí, el más leal. El más fiel. Sería, si nos vamos a los mitos arturianos, sería el Lancelot. Es el que nunca ha perdido una batalla. Sin ser cochino traidor como Lancelot. Jamás sería eso. Fandral es un poquito más arrogante, pero también es muy bueno con la espada. Baldur no conoce la arrogancia. Él es un hombre noble, un hombre serio. Y curiosamente, una mujer que es la reina de los Norns, que se llama Carnila, una mujer muy hermosa, lo desea. Pero como es mala, él dice no. Y mientras ella sigue nunca en la vida un hombre, jamás. Mientras ella siga siendo mala, él siempre dirá no, pero ella lo desea. ¿Por qué? porque él dice no. Y curiosamente, en algún momento, ella le necesitaban los poderes mágicos de Carnila para rescatar a Thor. ¿Y sabes qué le dijo Balder? Si rescatas a mi amigo, me tendrás. ¡Ah! Y ella dice, acepto. Y termina siendo el esclavo de amor de Carnila. ¡Oh, por Dios! Con tal de salvarle la vida a su mejor amigo Thor. Hay una historia muy bonita donde él había perdido todo, pierde a la mujer de que en serio amaba, y se deja gordo. Y después hay un momento muy bonito en su miniserie de Balder the Brave, donde él decide ponerse fitness otra vez, y lo ves ahí haciendo ejercicios, cargando rocas y todo. Es buenísimo ese cómic. Buenísimo ese cómic. Como secuencia de Rocky. Sí, igualito a la secuencia de Rocky, porque te acuerdas que en Rocky 4 que empieza a levantar rocas y, sí. y a partir en leña. Correr en la nieve. Ok, creo que Jaime Z. López está tratando de ser gracioso. ¿Y no? Lo voy a leer. A ver. Léelo tú primero para ver si es algún tipo de insulto. Y si hay que borrarlo de la lista. Ah, de ya entendí. ¿Entendiste? Pero... Es un chiste malo, ¿no? Sí, es el tren del mame ahorita. Ah, bueno, voy a leerlo y tú nos explicas el tren del mame. ¿Te late? Jaime Z. López, que quiere ser gracioso, dice, ¿cuál es el arma más fuerte? ¿El Mjolnir o el tlacuache? ¿Y cuál es el chiste? Del tacuache, alguien modificó una de estas imágenes de las protestas. Es un chico que está lanzando algo, pero ajá, quitaron lo que está lanzando y ponen un tlacuache. Ah, okay. Entonces eso escaló el fin de semana. Ajá. Fue así como un experimento de, vean cómo compartimos sin tener una noción de si es real o no, si es verdad o no. Nada más lo compartimos. Va. Entonces es un chiste ahí, okay, medio malo. Jaime, deja que nosotros hagamos los chistes, por favor. Sí, de por sí luego no nos salen. Exacto. Entonces. Rodrigo Olvera dice, hola Joey, ¿qué opinas hasta ahora de la película de Power Rangers? ¿Sigues los cómics? Saludos y me da gusto escucharte feliz. Pues mira, mi querido Rodrigo, nunca he sido fan de los Power Rangers. Tal vez cuando salió la serie no estaba al ni... como que no me llamaba la atención. Estaba yo más grandecito o más maduro, si me puedo llamar maduro en algún momento de mi vida. Y nomás nunca me llamó la atención. Lo que tengo que decir es que me gustan los trajes. Me imagino que los efectos especiales van a estar increíbles y adoro la idea de que el líder de los Power Rangers, el hombre que les da los poderes, Zordon, va a ser interpretado por el mismísimo Walter White de Breaking Bad. ¿Cómo se llama Bryan Cranston? Cuando rascas el fondo de los papeles. Entonces, pues mira, vamos a ver cómo sale. Les deseo todo lo mejor, más que nada porque tiene grandes fans esta serie. Yo digo, podría parecer nunca... algo que es muy viejo, pero... Esa serie continúa. Traté de ver la película, no la pude aguantar. Nunca vi ningún episodio de la serie completo. Entonces lo único que te puedo decir es, si eres fan, creo que te vas a salir pasaban satisfecho. Pasaban antes de que Fox pasara la de X-Men. Sí. Entonces sí, veías los últimos 5 minutos para ver X-Men. No, yo verdaderamente nunca le puse mucha atención a Power Rangers. Lo que he visto me gusta, o sea, me gustan los uniformes. Sé que los efectos van a estar increíbles. Me gusta que hayan contratado a Bryan Cranston, pero yo personalmente no le voy a poner mucha atención. Tienen convenciones en Estados Unidos los fans, entonces hay un público para ellos. Ok, vamos a ver. Jaime Z. López, ahora ya no quiere hacer un chiste, ya va a estar haciendo una pregunta que curiosamente es interesante. Dice, ¿por qué no estará Green Lantern en la JLA? Creo que se refiere a la JL, o sea, la Justice League, la película. Es un miembro fundador, a diferencia de Cyborg, que lo pusieron en los nuevos 52. Tienes toda la razón. Y la respuesta es muy fácil, Bernardo. ¿Por qué no va a estar Green Lantern, Hal Jordan, en la película de la Liga de la Justicia? Es que Ryan Reynolds lo quemó. Exacto. Desafortunadamente, la película de Green Lantern fue tan mala, tan odiada por el público, por la crítica y por todo el mundo en general, que temen que mucha gente vaya a evitar ir a ver esa película por la inclusión de Green Lantern. Entonces prefieren darle oportunidad a otros héroes que todavía no están, no tienen mala prensa. Ajá. ¿Okay? Y yo estoy en total desacuerdo que metan a Cyborg. Cyborg funciona muchísimo mejor en los Titanes y no en la Liga de la Justicia, pero por alguna razón u otra no querían meter al Martian Manhunter. Tal vez la gente pensó que dos alienígenas iba a ser demasiado. Ya tenemos a un kryptoniano. Es que no les vendieron la idea de que el Martian Manhunter es como el negro del equipo. Exacto. No se los vendieron bien, y como no se los vendieron bien, pues tenemos ahorita a Cyborg, que sí es literalmente el negro del equipo, pero no creo que encaje bien. Pero la razón tan simple es Ryan Reynolds no hizo un buen papel como Green Lantern. Curiosamente hace un buen papel como Deadpool, pero no como Green Lantern, pero eso ya no se puede. Ernesto Huerta dice... No, bueno, pero viene, se supone, anunciada la película de los Green Lantern Corps. ¿Por qué? ¿De qué se trata Dark Reign? ¿Vale la pena leerlo? ¿O me salto porque quería leer Siege, pero veo que debo leerlo antes? Sí, Debes de leer Dark Reign. ¿De qué se trata Dark Reign? Es de este Batman Drácula. Batman Drácula, ese es Red Reign, Dios sí, mío. Cierto. Dark Reign es cuando después de la Secret Invasion, Norman Osborn se vuelve el director malísimo. De S.H.I.E.L.D. No, es horrible, no lo leas. Me gustó muchísimo porque él crea un equipo de villanos. ¿Pero qué parte? ¿Qué crossovers? Los Dark Avengers. Esa no está mala. Los Dark Avengers me gustan bastante, que es básicamente un equipo de villanos fingiendo ser vengadores. Eso me gusta bastante. Sí, la de Avengers está buena. Está los Dark X-Men, que también me gustó bastante. Hay varios títulos que son parte de Dark Reign que me gustan bastante. Pero la única manera que vas a entender Siege es si primero lees Dark Reign. Sí. Porque lo que te lleva a Siege es la locura de Norman Osborn. De hecho, el mejor título que sale en toda esa camada son los Thunderbolts creados bajo las órdenes de Norman Osborn, ¿ok? Entonces sí hay cosas buenas en Dark Reign, te lo recomiendo. Eso se olvidó luego, ¿verdad? Maux Leona dice: hola Joey, por favor, ¿podrías hablar acerca de tu niñez? Primer cómic, ¿cómo te cambió? Gracias. Bueno, creo que me cambió increíblemente para toda la vida, ¿no? O sea, nunca fui igual después de leer mi primer cómic de Batman. Mi tío Arsenio un día llegó a mi casa. Yo era un niño muy malcriado, un niño muy violento, un niño muy agresivo. Me peleaba con medio mundo. No ha cambiado mucho las cosas. Golpeaba a todos mis primos, golpeaba a todo el mundo. Mi papá no tenía mucho tiempo para lidiar conmigo, mi mamá tampoco. Entonces básicamente era un niño muy solitario porque pues, no tenía amigos. Y cada vez que llegaban amigos los golpeaba, entonces pues, se alejaban, ¿no? Entonces curiosamente mi tío Arsenio siempre le caí muy bien y siempre jugaba conmigo. Y resulta que un día llega a mi casa y tenía varios cómics. Me llamaron la atención los colores. Le dije, oye, ¿los puedo ver? Me dijo que sí. Los empecé a ojear y me atraparon. Y el que más me atrapó obviamente fue uno de Batman y Robin, que lo amé. Así lo amé total y completamente. Y dije, de aquí soy. Y me cambió total y completamente porque empecé a jugar con mi tío. Y por favor, no piensen mal, no sean de mente cochambrosa. Empecé a jugar a mi tío, que él era Batman y yo era Robin. Y nos divertíamos muchísimo. Y ahí empezó a crecer como que mi imaginación. Y de ese punto en adelante yo pues, amé a todos los superhéroes, en particular a Batman. Y por eso es que tengo un tatuaje de Batman, tengo una playera de Batman, una cartera de Batman, mi celular tiene una foto de Batman. Bueno, antes tenía dos fotos de Batman, pero ahorita nomás tiene una foto de Batman y tiene una foto de Leslie, pero no. No me voy a cambiar. Pero bueno, es que hay que tener prioridades, Entonces, la gente en Warner ahorita sí está sufriendo. ¿Cómo? No. Perdimos al incondicional. Exactamente. No. Están prendiendo los focos así. Hay prioridades. Entonces, me cambió profundo y completamente. Y sí, mi primer cómic fue uno de Batman y Robin, no recuerdo cuál. Lo ojé como a los 3 años, pero sin duda fue algo de Batman y Robin y no me arrepiento. Me ha cambiado la vida. Lo volveré a hacer. Me ha cambiado la vida para el bien y me ha hecho una mejor persona porque he tratado de seguir la guía de Batman y el ejemplo de Batman para ir adelante. Y curiosamente me ayudó a saber todo acerca de los cómics porque gracias a este primer cómic me volví tan adicto que he leído cómics toda mi vida. Maux Leona también dice: perdona, no quiero ser grosero. Si estoy malentendiendo, esta chica que se llama Leslie, es Lady Loki. Saludos. No. Son dos personas totalmente diferentes. Entonces, sí. No estás siendo grosero, nomás estás malentendiendo. Son dos chicas diferentes. Y espérense. Lady Loki es una muy buena amiga. A ver cómo evoluciona eso. Sí, Lady Loki es muy, muy buena amiga, pero Leslie ahorita es la dueña de mi corazón. Agustino dice: hola, ¿conoces la revista de Heavy Metal en el 280? Qué pregunta tan extraña. Sí. La anterior. Ah, sí. Dice: hola, ¿conoces la revista de Heavy Metal en el 280? Grant Morrison es editor. ¿Cuál es tu opinión de esta revista en general? No es para mí. Es muy interesante Heavy Metal. Se trata de, hay historias de fantasía, de ciencia ficción, que son más ilustradores los que trabajan ahí. El arte está precioso, las historias son muy interesantes. Y todo es como una antología, no solo es una historia, son varias historias. Y son historias que continúan, empiezan en un número y después terminan más adelante. Empezó creo que en Francia, llamado Metal Heartland. Se volvió muy, muy, muy, muy famoso en Europa y eventualmente llegó a los Estados Unidos con el nombre de Heavy Metal. Ha salido creo que una o dos películas animadas. Yo vi una de las películas animadas que me gustó bastante, que adapta varias de las historias. Ah, la primera de es Metal muy buena. De Heavy Metal. Es como una referencia obligada en películas de animación. Sí, es muy, muy, muy buena. Me dice un amigo que Heavy Metal tiene un bache creativo desde hace unos años. Ajá. Y que esto de... bueno, lo que menciona, que es también, o sea, llega en el peor momento de la revista. O sea, ¿sí? Grant Morrison. Que de repente pues no va a caer más abajo. O sea, ¿por qué? Porque ya está como en el hoyo creativo. Ajá. Entonces ya lo único que puede hacer es o crecerla o seguir en ese fondo. Una de las cosas más terribles de cualquier cosa que dura mucho, mucho, mucho tiempo, lo podemos ver clarísimo en algo como Saturday Night Live, que lleva ya como 45 años o más, es que después de un tiempo, pues poquito a poquito se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo la importancia de ciertas cosas. Y creo que ya poquito a poquito ya está cayendo muchísimo. Muchísimo heavy metal. Bueno, Lorda, ya son las 7:10. Nos tenemos que ir a nuestra segunda mermelada del día de hoy. Muy bien. Pero antes de irnos a nuestra segunda mermelada, Leslie, espero que nos estés escuchando y espero que también te guste mucho esta canción. Esa ya se la dediqué personalmente. Pero bueno, no está de más que la vuelva a dedicar. A mi amiga Rina Inverse MX, una excelente cosplayer y una excelente amiga, me está diciendo que por favor recomiende que vayan a ver El Niño y la Bestia. Hace 2 semanas lo recomendé, ¿recordarás, Lorda? No sé si ya la viste, deberías de verla. No la he visto. Deberías de verla, la animación está muy bonita. Yo vi la versión doblada, yo creo que ya he dicho lo que pienso, pero ¿sabes qué? Curiosamente, esta vez hicieron el doblaje especial para la cinta. Okay, es algo sí. que es algo una de las cosas que trató de hacer el novio de Rina es no hacer un doblaje a lo tonto, era un doblaje a lo a lo específico de lo que se requería para esta cinta, no, que es algo que ella me corrigió después de que escuchó mi reseña. Le dije no disculpo, pero bueno, seré específico. Dice que la recomiende, yo ya la vi, me gustó bastante, la animación está genial y la historia está muy buena. Y también mi buen amigo Raúl Valdés dice que por favor les recuerde a todos ustedes que el día 24 de junio va a ser una velada Shinosha, el regreso, que va a ser el viernes de 7 p.m. a 8:30 en la librería Rosario Castellanos del Fondo de la Cultura Económica, que se encuentra en Tamaulipas 202, en la colonia Condesa, donde me imagino que van a hacer van a volver a presentar su cómic web, que obviamente, como todos ustedes saben, se llama Living with Shine. Yo desafortunadamente no voy a poder ir porque me van a estar operando en ese momento, entonces por la intervención quirúrgica no voy a poder asistir, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué te van a hacer? Ahí te voy a contar. Juan Ángel Muñoz dice: hola, ¿puedes hablar de Ghost Rider y de preferencia de Blaze y Dan Ketch? Lo haré regresando de la mermelada. Y Quique Reyes Esqueda dice: ya comenzó el mejor programa sobre cómics. Si preguntas cuáles son las 10 mejores historias de Batman. Si preguntas cuáles son las 10 mejores historias de Batman, # te hace falta oír más Joey. Pues bueno, nos vamos ahorita a una mermelada. Esta va directamente de mi corazón a un corazón que se encuentra en Aguascalientes en este momento. Con muchísimo cariño, con muchísimo amor para Leslie. Espero que te guste esta canción. Y si no, pues me lo dices para que te escoja una mejor la próxima semana. ¿Qué pasó? ¿Es fan del Necaxa? Entonces nos vamos a esta mermelada y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Baby, you walk into the room. Never come too soon like you. Nobody's got a body just like you. But the things that I would do with you, yeah. Let me teach you about anatomy. No, you want me, don't you lie to me. Can I give you all my love, Miss PYT? It's getting dangerous, stop, don't you see? Wanna play with all this chemistry. Can I give you all my love, Miss PYT? Miss PYT, it's getting dangerous, stop, don't you see? chemistry. Can I give you all my love, Miss B. Y.T.? Mi nombre es Carlos Joy. Si están viendo esto que se llama Comic Manía, déjenme decirles, señores, si creen que yo estaba distraído en la primera hora y media de este programa, voy a ser más distraído en la segunda hora, porque yo pensé que no me podía enamorar más de Leslie. O sea, yo pensé, te juro, yo pensé que no podía más enamorarme de esta niña. Dije, no se puede, pero lo ha logrado Lorna. Esta niña, esta mujer, mejor dicho, déjame decir, esta mujer. Día tras día hace que me enamore más de ella. Y miren lo que me pone. No solo sigue escuchando el programa, Lorna, que una eso ya, disculpa. Eso ya es, bueno, demasiado. En serio, es too much. Te lo agradezco, mi amor. Me dice lo siguiente. Dice que está escuchando la canción, le gustó. Pero lo más curioso es que le responde al buen Bernardo: no soy fan del Necaxa, ni siquiera veo el foot. Qué triste. O sea, ya es, Lorna, hemos encontrado a la mujer perfecta. Tú me ayudaste, Lorna Watson. En primera ya. Lorna Watson fue importante aquí. Si no hubiera sido por ella, nunca lo hubiera encontrado. Nunca. De hecho, curiosamente, debería dejar de hablar mal del doblaje. Porque de alguna manera u otra, gracias al doblaje, bueno, le es encontré. Que no estaba tomando clase de doblaje. Pero no era clase de doblaje. ¿De qué era clase? De emociones e intenciones en la locución comercial. Pero lo estabas tomando para poder trabajar mejor como artista de voz. Ajá. Cierto. Entonces, de alguna manera u otra, por estar metida en eso de lo de la voz, conociste al chico que es amigo de ajá, Leslie, y de exacto, esa manera se unió todo. Exacto. Entonces fueron, es que me puse hoy a checar todo la. Todo fue un proceso de que yo decidiera meterme a ese curso. No, es que sabes que te acuerdas. Creo que necesitamos una infografía. Ajá. Hay una que curiosamente digo, Leslie nunca ha visto ningún episodio de How I Met Your Mother, pero ya le dije que tenemos una historia que es mejor que las de Ted Mosby. Mi historia es la mejor. ¿Y sabes por qué sé que es la mejor? Porque la he contado incansablemente. Eso me convierte en Lily. Desde sí, tú eres Lily. Bernardo, Dios mío, ¿quién será Bernardo? No me dices Marshall. Tú eres Barney Stinson. Bueno, tú eres el opuesto de Barney Stinson. Pero chécate esto, Lorna. Estoy contando la historia de cómo conocí a Leslie. La misma historia que conté en el programa pasado, para que lo vayan a ver. Está en YouTube, está en Facebook ahorita. en la página de Facebook, nomás bájenle abajo y van bajando y ya lo encontrarán. Se la conté a mi amiga Ariana, que estaba en la comisión, que fue una de las chicas que se encargaba del staff, que es cosplayer también. Le mando un fuerte abrazo, visiten su página, Ariana Cosplay. Se lo conté a Atenea, que es su hermana mayor, Atenea Cosplay, también una súper linda niña, viene a la mole muy seguido. Ella fue la que me invitó al StarCon. Si no hubiera sido por ella, yo no conozco a Leslie. Le conté la historia a ellas dos. Se la conté al chico del Uber. Uh-huh. Se la conté a Leslie. El chico del Uber sería como Rayi. Ajá, exacto. No sabes lo mejor de la historia, nomás para que veas el nivel de romance que estábamos trabajando ese día, ¿no? Esa gran química. El chico del Uber nos lleva a un restaurante, comimos ahí, estuvimos 4 horas platicando. ¿Te robaste algo del restaurante? No olvidé, maldita sea, no lo hice. Pero le regalé una rosa, y eso es importante. Bueno. Regresó el chico del Uber. Ese fue el mismo chico del Uber, Lorna. Para saber en qué acabó. 4 horas después, el mismo chico del Uber fue el que nos fue a buscar. ¡Sí! Sí, si me preguntó cómo te fue, le dije, ¿sabes qué? Creo que fue la primera mejor cita que tiene en mi vida. No, ya ya me dio, yo estaba feliz. Llego y le tengo que contar la historia a 2 chicos del staff. Pero la cosa es que se los tuve que contar del primer piso, o sea, de planta baja al cuarto piso. Entonces tuve que reducir la historia. Pero estaban muy contentos conmigo. Y al otro día se la volví a contar a todo el mundo que yo veía. Cualquiera que quisiera escucharla se la contaba. Y regresando al DF, se lo he tenido que contar mínimo a 3 de mis amigas, porque todas están, me preguntan qué onda con la foto de perfil que tengo. Nunca pensaron ver eso. Lo cual siempre me pregunta Leslie, ¿por qué toda mi familia me dice que pensaban que me había quedado? Y por eso están tan contentos de verme con alguien. La cosa más graciosa. Insisto, todos pueden regresar a su santo, a su posición original. Pero ya salió. Bueno, ya casi. La razón por la que traje la serie de How I Met Your Mother. Tú no sé si recuerdas, hay un episodio, no recuerdo cuál es el episodio, voy a buscarlo, donde Ted está contando la historia de un día en particular, que es un día muy importante, que lo llevará eventualmente a conocer a la madre de los niños. Pero la cosa es que empieza diciendo, yo iba a salir y tomar la izquierda para ir a tal lugar, pero opté por ir a la derecha. Pues caminé 2 pasos, pero me tuve que detener en tal lugar para darle dinero al pordiosero, que no sé qué, no sé qué. Entonces tuvo que cambiar todo su día. Y dijo, y al final de ese día, como ya logra como estar un paso más cercano a su madre, dijo, si yo pudiera regresar al tiempo, iría y le daría un abrazo a todas las personas que me detuvieron o que me hicieron llegar tarde a, o que me hicieron cambiar de dirección por. Y empieza a abrazar a todos, ¿no? Entonces yo mi misión es poder abrazar a todas las personas que de alguna manera tuvieron algo que ver. Si tuviéramos cámara, deberían de ver la cara de Bernardo. Sí, entonces, no, yo creo que me voy a volver a ausentar. Entonces, no, estaba haciendo la lista, ¿no?, de todas las cosas que nos llevaron, ¿no?, a este momento. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar con mi tío Arsenio, porque si no me da ese primer cómic, no existe Comic Manía. Claro. Si no existe Comic Manía, no existe Elena Michel. Si no existe Elena Michel, claro, no pasa nada. Nunca ¿sí? hubieras conocido a Leslie. Exacto. Entonces digo, mira. Todo esto lo tienes que contar como en cosplay del Doc Brown. Mira, no, y además, ¿sabes qué? También tiene que ver que yo haya conocido a Jorge Vargas. Ajá. Y a Jerry Viveros. Ajá. Para poderte conocer a ti. Exacto. O sea, y tener nuestra amistad. Momento, entonces Lorna va a ser la narradora de tu historia. Pues sí, yo creo que sí. Ajá, porque yo tuve que conocer primero a Jorge y luego a Jerry. Y después Jerry fue el que te dijo, pues vente acá en turradio.com. Y ahí nos conocimos nosotros. Nos caímos bien. Nosotros, exacto. Y cuando empezaste tu radio online, es cuando me llamaste. Exacto. Y le dije, ¿quieres continuar hablando de cómics? Todos los accidentes que nos llevaron a eso es increíble. Claro. Es uno en un millón, es uno en un millón. Y dice, bueno, Juan Ángel Muñoz nos pidió que habláramos de Johnny Blaze y Dan Ketch. Bernardo, por favor, ¿sabes algo de esos personajes? Entidades místicas, mágicas del universo Marvel. Johnny Blaze, empezamos con Johnny Blaze, que es el más fácil de contar. ¿Cuál es su historia? No recuerdo. ¿Sabes cuántos cómics ¿A qué vienes? ¿Cómo que a qué vengo? ¿A qué vienes? A mantenerte enfocado. Y ya vi que sí necesito venir porque te va a perder. No, déjame decir una cosa. Cuando estoy amargado, hago buenos programas. Pero cuando estoy feliz, hago los peores programas. Porque solo estoy pensando en una cosa. No son los peores, yo me he reído todo el programa. Bueno, yo no sé si se disfrute igual, cuando lo descarguen mañana para ir oyendo en el metro, pero yo me estoy divirtiendo mucho. Johnny Blaze es un chico que le gustaba mucho andar en motocicleta. Él es ¿De un qué año es? ¿De qué año? En los 70s. Porque recordarás que en los 70s había un tipo que se llamaba Evil Knievel, que él brincaba cosas con su moto. Autos, camiones, elefantes. Sí. Los de elefantes no sé. Pero se los ponías uno así, como que enfilados, y él los brincaba. Subía una rampa y caía de la otra rampa. Y siempre se accidentaba. De hecho, es la burla de un episodio de Los Simpsons, donde Bart conoce un tipo que brinca cosas con su motocicleta y después se cae y se rompe todo. Sí, le dice, ese era el único dedo que le faltaba por romperse. Y Bart se vuelve también un Daredevil, pero con su patineta, ¿recordarás? Uh-huh. Okay. Bueno, es muy parecido a lo que sucede con Johnny Blaze. Él se dedicaba a eso, él trabajaba en un circo. Que alguien nos saque de dudas y nos diga el nombre del personaje de Los Simpson, que es... Ah, ok. A ver si alguien se lo sabe. Resulta... Johnny Blaze perdió a sus padres y Crash Simpson se vuelve su segundo padre. ¿Okay? Crash se estaba muriendo de cáncer. Johnny hace un trato con el diablo para que el cáncer de Crash desaparezca. ¿Okay? Y lo hace. También es un buen trato, ¿no? Como el de Peter. La hija de Crash está enamorada de Johnny Blaze. ¿Okay? Es importante. ¿Okay? Resulta que el trato era lo siguiente: cuando se muriera Crash, le tenía que dar su alma, Johnny, al demonio, ¿ok? No se muere de cáncer, pero esa noche, para celebrar, hace un salto y muere. Y entonces en la noche regresa el demonio a pedirle, a quitarle la con alma. Con risa malévola. Exacto. A la chica, se me olvida su nombre, interviene y hace dice un encantamiento para que se vaya el diablo. Uh-huh. El diablo se va, sí, porque lo que pasa es que el diablo viene de su reino. Entonces ella, no sé, como que da un encantamiento que se cierra el portal. El diablo se va, porque tenían ahí los libros de magia negra. Se va el diablo, pero decide condenar a Johnny Blaze por haber faltado a su trato. Sí. Y lo que hace es que el demonio Zarathos invade el cuerpo de Johnny. Entonces Johnny está compartiendo su vida con un demonio. ¿Ok? A veces es un ser humano, pero en ciertos momentos el demonio toma control. A veces el demonio es malo, a veces el demonio es bueno, por la misma influencia de Johnny Blaze. A veces Johnny Blaze tiene total control de Ghost Rider, y a veces, obviamente, el que tiene total control es Zarathos. ¿El físico o la fisionomía o el look de Ghost Rider nos los podrías describir? Mínimo podrías hacer eso. Mientras yo tomo mi... Chamarra de cuero. Su cadena. No, cadena la tiene Danny Cage. No la tiene. ¿No Johnny tiene cadena Blaze al principio? No, Johnny Blaze, no. Esas ilustraciones. Uh-huh. Bueno, su motocicleta clásica. Que es que tiene ruedas de... ¿Qué? De fuego. Uh-huh. Y su cabeza está... Es el cráneo encendido. Exacto, que es uno de los mejores visuales que jamás fueron creados en la historia del mundo. Y ha de ser una cosa horrible dibujarlo. Sí, pero se ve muy bonito. Y más ahora así con la tecnología de la luz, las sombras, al ser... No, ¿por qué? El personaje fue muy divertido por muchos años. Tuvo su gran éxito por muchos años. Eventualmente, si estoy en lo correcto, o él busca la manera de exorcizar a Zarathos, o recurre al... mejor mago de todo el universo Marvel, y su nombre es Doctor Strange. Exacto. Y él le ayuda a quitarse o desaparecer esta maldición. ¿Qué es lo que sucede? En los años 80 le deciden dar una oportunidad a un nuevo Ghost Rider que no tiene nada que ver con el original. En vez de ser Johnny Blaze, su nombre es Danny Cage. Él y su hermana están huyendo de unos gangsters narcotraficantes que los encontraron en una... ¿Cómo se llaman? Los muertos, ¿cómo se llama? Cementerio. Un cementerio. Estaban en un cementerio, Danny y su hermana. Creo que estaban poniendo flores en la tumba de su madre, si estoy en lo correcto. Lo leí hace mucho tiempo. Y resulta que en eso aparecen unos narcotraficantes. Ellos ven lo que está pasando. Los narcotraficantes deciden matarlo, le disparan y su hermana queda herida. Tiene que hacer algo Danny para poder rescatar a su hermana, y encuentra una motocicleta. La motocicleta no tiene llaves, pero sin embargo, cuando él toca el tanque de gas con la sangre de su hermana en sus manos, la sangre de un inocente, se activa la motocicleta y él tiene un traje muy parecido al de Johnny Blaze. El de Johnny Blaze era un traje completo de cuero, En cambio aquí son como jeans con una chamarra de cuero, con la cadena. ¿Con la cadena? Con el mismo cráneo en llamas. Y es un espíritu de la venganza. A diferencia de Zarathos, que era un demonio poseyendo un ser humano, aquí tenemos un espíritu de la venganza, ¿no? Y este espíritu de la venganza procede a librarse de todos los narcotraficantes que están por ahí. Y por no te estoy exagerando, casi 50 números nunca revelan su origen. Johnny Blaze va a enfrentarse contra él para ver si efectivamente era o no era Zarathos, y descubre que no es Zarathos. Y pasa una cosa rara en lo que Johnny Blaze consigue tener una escopeta que dispara flama. Larga historia, no quiero entrar en ella. Pero se vuelven amigos, se vuelven compañeros. Y más adelante descubrimos, ya con otro nuevo origen, que una persona en el pasado adquiere poderes y es el papá de ambos. Y que Danny Cage y Johnny Blaze son como hermanos lejanos. Es un rollo. No exagero, tratado de leer el origen de el segundo Ghost Rider, Danny Cage, mínimo 3 o 4 veces. Lo he leído múltiples veces y no entiendo absolutamente nada de lo que está. Le agregan y le agregan y quieren. Lo que pasa es que el escritor que crea el segundo Ghost Rider, Howard Mackie, no fue el que le dio su origen. Se lo dio otro escritor tiempo después. Y después Howard Mackie se enojó tanto que quiso regresar a contar el origen. Él regresó a contar el origen. De hecho, no regresa. Ya se cancela el título de Ghost Rider, pero cuenta el origen que él quería contar en un número de El Hombre Araña, donde Ghost Rider hizo una aparición. Entonces tienes el origen que aparece en el cómic de Ghost Rider, sumado al origen del creativo original. Que a ver, tengo una llamada. Vamos a ver si puede ser algo interesante de trabajo. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estamos con el caballero Carlos? Sí, ¿de qué se trata esto, por favor? También saluda a Alejandra Hernández de Fiesta Americana. ¿Cómo me encuentro el día de hoy? Muy ocupado, estoy en mi programa de radio en este momento y estoy transmitiendo mi programa y estoy hablando de cómics. Y más quería saber, ¿podemos tener esta llamada a otro momento? Porque no creo que a mis escuchas les interese escuchar algo acerca de Fiesta Americana. A menos que nos patrocine Fiesta Americana. Gol. ¿Por qué? ¿Por qué me están hablando de Fiesta Americana? Nunca me he quedado en el Fiesta Americana. Pues a lo mejor es por eso. Puede ser. Su sistema es tan bueno. Oiga, ¿quién no se ha quedado aquí? ¿Quién de todas las personas del mundo no se ha quedado? ¿Y en qué momento lo puedo interrumpir? ¿Dónde vas a afectar? Pues bueno, entonces básicamente lo que termina sucediendo es eso, de que hay dos orígenes del personaje. Nadie sabe cuál es el verdadero. Y la pura verdad, el personaje tiene un excelente visual, el segundo Ghost Rider, pero triste y tristemente no es un buen personaje. No está bien hecho, no está bien pensado. Y no, como que no supieron qué hacer con él. Y eso es bastante triste. Es bastante, bastante triste. Tiene dos películas. Está el rumor, ¿no? De que va a Netflix. Ajá, espero, porque las primeras dos películas son malísimas. Malísimas, malísimas. Pues la segunda tiene el efecto del cráneo. Pero son malísimas las dos. A nivel historia son malísimas. Creo que nada más la primera escena es la buena y ya después ahí se acabó. Va cayendo. Román Silva nos dice en nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Buenas tardes, Joey, y saludos a todos. ¿No va a haber plática en Fantástico este fin? Sí, efectivamente va a haber una plática en Fantástico este fin. El tema va a ser DC Rebirth, de 4 a 6, y según me comentan, vamos a lanzar un live stream para que desde la página de Facebook de Fantástico puedan seguir la plática que tenemos. Porque afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta a nuestro live stream. Y también, si quieren hacer preguntas durante el live stream, lo pueden hacer. No creo poder contestarlas, porque va a ser difícil, pero podré contestar las que pueda, y las otras que no pueda contestar, obviamente las contestaré tarde o temprano. Dice dice que no puede creer David que a Leslie no haya visto How I Met Your Mother. Y pues la prueba, mi querido David, ella tiene cosas que hacer. Ella es abogada, o sea, está muy ocupada estudiando leyes como para estar concentrada en ver How I Met Your Mother. Y eso es algo que me encanta de ella, que no le gustan los cómics, porque nunca había tratado con una persona que no le gustaban los cómics. Es la cosa más interesante del mundo. Todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo. Hay pláticas fuera de... Tengo que esmerarme más, porque no solo puedo decir, ah, bueno, tú sabes que Alan Moore escribió Watchmen. Porque iba a decir, no le interesa, entonces tengo que buscar otras cosas. Es muy bonito. Por Dios, vas a buscar otros hobbies. Sí, sí, sí, es como que muy interesante. ¿Jardinería? Cállate. Fit, afortunadamente tenemos el fitness, eso ayuda muchísimo. Sí, pero eso no le va a dar para más de... Hasta crees. Llevo 2 años hablando de fitness desde el 2014 que empecé. Pero necesitas otro tema de conversación. Sugerencias de cuál... ese es un hashtag. Sugerencias de hobbies para Joy. Diego Pasarán Baranda dice: Joey, ¿podrías hablar un poco sobre Green Hornet y Miss Fury? Pues de Miss Fury no puedo hablar porque no la conozco. Es uno de esos personajes que seguro Dynamite está trayendo de nuevo, y por eso es que está ahorita en la boca de las personas. Y Green Hornet pues puedo hablar muchísimo porque es uno de mis personajes favoritos. El Avispón Verde. ¿Quién es el tío abuelo del Avispón Verde? ¿Cómo que quién es el tío abuelo? ¿Quién es el tío abuelo del Avispón Verde? ¿Del personaje? Del personaje. ¿La sombra? ¿The Shadow? No. ¿El llanero solitario? Exactamente, te iba a dar una pista, pero ya la tienes. ¿Cómo se llama el llanero solitario? ¿Cuál es su nombre? Llanero solitario. John Reed. Eso. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el verdadero nombre? Brett Reed es el verdadero nombre de... ¡Oh, por Dios! Del Green Hornet, es creado por la misma persona. Obviamente las aventuras del llanero solitario toman en el siglo... ¿Qué es el siglo XIX? En 1800, y cacho. Sí. Y las aventuras del de la Avispón Verde toman lugar en el siglo XX. En 1900 y cacho, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Ok. Y resulta que es el tío abuelo de Britt Reed. Él es un reportero. Bueno, no es un reportero, es el dueño de un periódico. ¿El Sentinela? El Sentinela. Y está en contra de todo lo que están haciendo los gangsters en su ciudad. En algún momento le salva la vida a un chico japonés que se llama Kato. Y obviamente él dice: tengo que dedicar mi vida a ser su asistente porque usted me salvó la vida. Entonces se vuelven compañeros, se vuelve su chofer y es su protector, su guardaespaldas. Y cuando él ya no puede aguantar lo que está sucediendo en su ciudad, decide llamarse el Avispón Verde, al igual que su tío, que es un justiciero, él decide volverse también un justiciero. Se viste todo de verde, con una gorra verde, con su antifaz verde, y crea una pistola especial que dispara un gas que te hace dormir, ¿ok? Y también te puede electrocutar, ¿ok? Y curiosamente, Kato tiene todas las habilidades de cualquier hombre arte marcialista. Y pues obviamente se enfrentan contra el crimen en Chicago, si estoy en lo correcto, ¿okay? Y obviamente me imagino que eran los años 20, porque era cuando los gangsters sí fueron una locura. Y pues básicamente es lo único que te puedo decir. Me gusta muchísimo. Dynamite sacó un cómic que se llama Green Hornet, escrito por Matt Wachter. El arte está muy 2-3, pero la historia está buenísima porque es un recuento de su origen, y es uno de los mejores orígenes que he visto y que he leído de... Y tiene uno de los mejores temas musicales de la televisión. Ah, sí, sí. Pero buenísimo. Sí, sí. Vlad Corbus, Jaso Ponce dice: saludos, Joby. Tengo una pregunta que espero que puedas responder en el programa de esta semana. Hace poco dijiste que no te gustan los Legos. Y quisiera saber cuál es tu opinión sobre la película de Lego Batman. Y si llegaste a ver la pasada película de Lego, ¿qué tal te pareció la participación de la JLA en esta? Detesto los Legos, no me gustan físicamente, se me hacen feitos, no se me hacen estéticos. Los Legos no se me hacen bonitos. ¿Los muñecos o los muñecos? O los bloques. Los bloques, los muñecos, no se me hacen nada estéticos, no se me hacen bonitos. ¿Los Lego? Nunca me han gustado los Legos. Ah. Odié la película de Legos, es para niños muy chiquitos y medio tontitos. No. La detesté con toda mi alma y todo mi corazón. Odié la participación de Batman y odié la participación de la Liga de la Justicia. En particular, odié la participación de la Liga de la Justicia. Bernardo, por favor, tu contrapunto. ¿Qué? Que amaste. La película de Lego es perfecta y es un juguete así maravilloso. Ajá, ¿algo más? ¿Qué no te gusta de Lego? No, y además es una de las franquicias que creo que podría dar clases a varios de cómo manejar. Tiene todas las franquicias importantes. La detesto. Marvel, Liga de la Justicia, Star Wars, Cazafantasmas, Doctor Who. A ver, Scooby-Doo. Salvador Hernández me pidió que por favor le recomendara algunos cómics que pudiera leer para entrar al mundo de los cómics. Le recomendé varios que todos tienen que ver con orígenes, porque siento que los orígenes es una manera mucho más fácil de entrar a los cómics. Pero me hubiera gustado que Salvador Hernández me hubiera dicho: ¿sabes qué? Me gusta tal personaje, pero hubiera sido más conciso. Edel Olivera preguntó si ya vamos a empezar el programa. Le dije que estábamos a punto de empezar. Ya. Polo Salas dice: oye, Carlos, hace poco que me acordé de una historia de Carnage donde trata de escapar de la bóveda y una parte de su simbiote se mete en la mente de unos personajes y muestra su locura a ellos. ¿Podrías decir cómo se llamaba esta historia? Tienes que recordar una cosa muy importante. Odio el personaje de Carnage. Carnage me gustó solo en su primera aparición. Bueno, se enfrenta a Lumbraña y a Venom. Y después de eso no me ha gustado nada de Carnage y he tratado de evitar leer cosas de Carnage. No sé a qué historia te refieres, pero lo voy a averiguar. Y obviamente se editó aquí con el hijo de JJ. ¿Cómo se llamaba la doctora? ¿La doctora Kafka? Kafka, sí. Sí, que se pone así como, ¿qué se llama? Carnage the Madness o algo así. No sé, voy a checar. Es un número, se publicó aquí como complemento, uno de esos especiales que Marvel llegó a publicar. Pues lo voy a checar, tiene un pero rato bastante malita, ¿eh? Nada más era así como para veamos dibujos grotescos. Ok. ¿Podrías contar acerca de What If? De What If Jessica Jones had joined the Avengers. Bueno, compañero, si hubiera leído, con mucho gusto lo leería, te lo contaría, pero no leí los What Ifs porque el último What If que leí fue en alguna parte de los 90s, cuando dije, ¿sabes qué? Estos cómics son bastante malitos, porque estaban ya haciendo preguntas muy estúpidas. Casi era, ¿qué hubiera pasado si Wolverine comió con su mano izquierda en vez de con su mano derecha? O sea, ya se volvieron bastante ridículos. Entonces, en verdad, no lo sé, pero pues voy a... Pero pues se unió a los Avengers, ¿no? Eventualmente. De entrada. Eventualmente se unió a los Avengers. Fernando Vildoso dice, yo vi unas preguntas. Uno, ¿qué te pareció el capítulo 9 de Game of Thrones? Si es que lo viste, lo vi. Y como mencioné, siento que están en decadencia. No está tan malo como otros, pero no me gustó tanto como me gustaron los episodios de las temporadas pasadas, en particular los episodios penúltimos, que son los más interesantes. Y dos, dijiste que posiblemente harías un programa conjunto con la gente del programa de la mitología al alcance de todos. ¿Podrías avisar unos días antes cuando lo hagas? Porque me interesa escucharlo. Y si se pudiera subirlo al podcast, es que muchas veces no puedo escuchar tu programa en vivo porque estoy en la universidad a esa hora. Bueno, para empezar, siempre tengo que anunciarlo con mucho avance, porque los chicos de la mitología al alcance de todos se van ellos a sus casas a las 5. Tengo que ponerme de acuerdo con ellos mínimo 2 semanas antes para que se puedan quedar una hora conmigo. Entonces, obviamente lo anunciaremos 2 semanas antes de que suceda, uno. Y dos, siempre subo el programa al podcast. O sea, no entiendo cuál fue tu duda. Y pues obviamente, si no lo puedes escuchar en vivo, escucharás el podcast. Quique Reyes dice... Joey, buena tarde a todos en cabina. Primeramente a la bellísima Lorna y claro al conductor más ameno de todos los cómics, el batiluchador nivel Saya Joey. Ya tengo los datos del nacimiento de Steve Rogers para que la señorita Lorna haga su carta astral. Es el domingo 4 de julio. Ay. Nace el 4 de julio de 1920. A las 8:35 a.m. en el Bronx, New York, Estados Unidos. Espero verlo el sábado y platicar de lo que declaró Didio y Lee, de que no han profanado la historia de Watchmen. No han profanado la historia de Watchmen. Buena tarde, gracias. Lorna, ¿ya tienes ese dato? Ya lo tengo, pero eso lo habías quedado de hacer con Kitty. ¿Qué? Eso lo habías quedado de hacer con Kitty. Sí, bueno, me parece perfecto, pero claro. Bueno, tú se lo puedes pasar si quieres. Claro. Te lo agradecería muchísimo. Jaime Aboyntes nos dice: hola maestro Joby, saludos desde Querétaro. ¿Puedes hablar de Venom y algunas de sus mejores series? Gracias. Pues Venom, a ver, ¿qué te gustaría cómo te gustaría empezar? Como lo que no fue el personaje. Esa pues idea mira, original que tenían. Que, pues mira, yo lo que sé del personaje es lo siguiente: es un alienígena, un simbionte. Lo que hace es se le pega a un ser vivo. Sí. Y comparte su vida, ¿cierto? Que aparece en las guerras secretas con Spider-Man. Exacto, cuando una criatura del más allá une a todos los héroes, a varios héroes y villanos en otro planeta para que se enfrenten, el Hombre Araña encuentra accidentalmente y libera a este simbionte de su prisión, empieza a convivir con él para eventualmente poseerlo total y completamente. Afortunadamente Richard se da cuenta y los logra separar. Uh-huh. Eventualmente esta criatura se une a otro hombre llamado Eddie Brock y se vuelve Venom. Es la primera vez que Venom existe, ya como algo alejado del Hombre Araña. Sus primeras apariciones dentro de Amazing Spider-Man son geniales. El arte de Todd McFarlane le queda bastante bien al personaje de Venom. Más adelante, Eric Larson también... Porque es como la antítesis de Spider-Man. Que Spider-Man es así pequeño, ágil, delgado. Y esta es una mole oscura, monstruosa. poderosa. Exacto, es básicamente, como tú lo acabas de mencionar, es totalmente lo opuesto al Hombre Araña en todo lo que te puedas imaginar. El traje queda espectacular, la sonrisa es genial también. Y lo que termina sucediendo es que se vuelve tan popular el personaje que lo empiezan a arruinar, arruinar, arruinar, hasta que se vuelve nomás un verdadero chiste. La miniserie que le dieron, la de Lethal Protector, es una basura. Cualquier tipo de miniserie que le han dado después es igual de estúpida. Lo único que me gustó son sus apariciones como antagonista en el cómic del Hombre Araña, que fueron varias veces que fue el antagonista del Hombre Araña. Y cada vez que David Michelinie, el co-creador del personaje, escribía una aparición de Venom, sin duda era buena. Él también co-crea a Carnage y también todas sus apariciones son buenísimas. Pero cada vez que el Venom deja de ser enemigo del Hombre Araña o se vuelve un semihéroe, es mala la historia. Y finalmente lograron hacerlo un héroe cuando le da cáncer a Eddie Brock. El simbionte se separa de Eddie Brock, se pega a otro villano del Hombre Araña, que su nombre es Mac Gargan, alias el Escorpión, y se vuelve un Venom aún más asqueroso, aún más agresivo. Tiene algunas aventuras buenísimas como parte de los Thunderbolts, este nuevo Venom. Porque Brock tenía ahí como una moral extraña, pero... Pero tiene una moral, Mac Gargan no. No. Eventualmente el simbionte lo separan de Mac Gargan y se lo unen a un héroe de guerra, Flash Thompson, el antiguo bully del Hombre Araña. Porque no tiene piernas. Y sale un cómic llamado Agent Venom, que es básicamente Venom, pero como trabajando para el gobierno como americano. Un operativo. Un operativo para el gobierno americano. Yo personalmente detesté a todo lo que hicieron con este personaje. Curiosamente la gente está diciendo que es buenísimo. Yo personalmente no lo puedo leer, no lo he leído, entonces no puedo decir si sea bueno o malo. Pero si vas a leer algo de Venom, te recomendaría Agent Venom, porque mínimo es lo menos peor. David Muñoz Castro dice: Carlos, hola Carlos, excelente programa. Créeme, si estuviera más concentrado en vez de tener mi corazón y mi mente en Aguascalientes, hubiera sido un mejor programa, pero... Con el Necaxa. Compañeros, que Necaxa, ¿no? No insultes. A lo mejor eras de esos perdidos que viven en la Ciudad de México. No arruines mi momento. Oh. No arruines mi momento. Entonces, pero hay prioridades. Cómics son muy importantes, pero Leslie es más importante. Hola, Carlos. Excelente programa. Tengo una pregunta. Quiero saber para qué sirven los tie-ins en Civil War 2 y si realmente sirve comprarlos para poder leerlo. ¿Recomiendas leer Injustice Gods Among Us? Ok. Los tie-ins siempre son opcionales. Relleno y son para que gastes más en el evento. Exacto. Si tú estás comprando Miss Marvel, cómpralo cuando sea parte de Civil War. Si estás comprando Spider-Woman, cómpralo. Si estás comprando el Hombre Araña, cómpralo. Pero si no estás comprando el Hombre Araña, no tienes por qué comprar el tie-in. Si no estás comprando Miss Marvel o Spider-Woman, no tienes por qué comprar el tie-in. Es solo para sacarte más dinero. No son esenciales. Lo esencial tiene que suceder dentro del título. Yo leí solo el título de Civil War 1 y no siento que me perdí de nada. Leí solo Secret Wars, la segunda versión, el remasterizado que acaba de salir. Leí solo algunos de los primeros de los tie-ins, pero leí los 8 o 9 números que salieron de Secret Wars y entendí la historia. Un buen escritor te debe de poder contar la historia sin los tie-ins, entonces no es necesario. Y Injustice Gods Among Us fue bueno solo por los primeros 2 años, cuando Tom Taylor era el escritor. En el momento que Tom Taylor deja de escribir ese título, el título cae y nunca, jamás vuelve a recuperar. Yo he tratado de seguirlo leyendo y déjenme decirles, en verdad, no vale la pena. Entonces, pues, no te lo recomendaría de ninguna de las maneras, pero los primeros 2 años, sin duda, te lo puedo recomendar sin problemas. Y ¿sabes qué? No lo vas a creer, ¿verdad? Pero yo creo que ya se nos acabaron las preguntas. Entonces, adivina qué, Lorna. ¿Puede ser que otra? Pues obviamente va a haber otra. Pero lo que va a suceder es que puede ser que nos vayamos temprano el día de hoy, Lorna. Eso puede ser muy importante. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No veo ninguna pregunta por aquí. Vamos a ver si veo alguna pregunta por acá. No, nomás veo una queja de José Nieto. Me encanta, es uno de mis mejores amigos y se la vive quejando en la página, es igual que tú. No. Se deberían de llevar mejor. Estaba yo poniendo. Yo me llevo bien con él. Sí, pues me queda clarísimo. Estaba yo hablando acerca de, de los nuevos personajes que van a existir en Gotham, ya teníamos a una posible Poison Ivy en Gotham. Y ahorita la van a cambiar por una chica mayor. Lo que significa es que obviamente ella no va a poder ser una enemiga de Batman, porque va a ser mucho mayor que Batman cuando Batman llega a la edad. Y también va a salir una nueva Vicky Vale, pero no se llama Vicky Vale, se llama Valerie Vale. ¿Ok? Ay, Gotham. Igual es una reportera, pero en vez de ser una chica rubia muy bonita estilo Kim Basinger, ajá, o una pelirroja muy bonita estilo el cómic, va a ser una chica asiática. Y obviamente yo no me quejé, nomás mencioné que era asiática. Y dice José Nieto, de este cambio de raza sí se quejan, pero del que interpreta Hugo Strange no se quejan. Pues yo creo que porque Hugo Strange en verdad es un villano y no me importa su raza. Y si tú ves una imagen de Hugo Strange y ves una imagen del actor, están igualitos. En cambio, en el caso muy particular, si ves a la chica que va a interpretar, se llama Jamie Chung, si soy en lo correcto. Si ves a Jamie Chung y ves al personaje que es interpretado en los cómics, nada que ver. De hecho, yo me quejé que Kim Basinger no se tiñó el cabello de rojo para interpretar a Vicky Vale, porque es pelirroja, ¿no? Entonces, yo verdaderamente dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me quejo individualmente de la raza del personaje? Prefiero quejarme en general de Gotham, que está cayendo muy bajo. Esta última temporada sí fue bastante chafona. Entonces, en verdad, o sea, ni le pongo mucha atención. Alan Walker, Carla, nos dice lo siguiente. Hola a todos en cabina. Creo que el personaje de los Simpsons del que hablas es el Capitán Lance Murdock. Sí. ¿Sí es? Sí. El Capitán Lance Murdock, el que se le rompe todos los huesos. Pues bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente. Ya no tenemos más preguntas. Déjame checar el Twitter. Déjame checar el Twitter. Y después, porque nos tenemos rápido, que alguien mande una. No, sí, ya. Hay 5 preguntas más. Lorna, no lo vas a creer. ¿Sabes qué nos está escribiendo? El Potrillo. El Potrillo. Ay, Alejandro. Alejandro Fernández escucha Comic Manía. Que estés bien. No sé quién te mordió, pero... Hola, Joey. Ya vas a estar bien. Hola, Joey. ¿Puedes hablar del cómic de Fight Club 2 y el de Django, escrito por Tarantino? Gracias a todos. Saludos, Bernardo y Lorna. Saludos. Fight Club 2, lo estaba leyendo porque obviamente es escrito por el mismo autor de Fight Club. Sí. Se llama Chuck Palahniuk. Y también están haciendo las portadas mi buen amigo David Mack. Entonces dije, voy a echarle un vistazo porque además soy gran fan de Fight Club. La película la he visto fácil 10 veces. Fácil. O hasta 20, no sé. La he visto N 1000 veces. El cómic es malísimo. Sí. Es aburrido, no se entiende. El arte está feo. Portadas muy bonitas de mi amigo David Mack. Pero el interior está muy feo. Ya de alguna manera u otra tienes una imagen de los actores interpretando los papeles, y aquí cambian los looks. Entonces, el Tyler Durden probablemente no es, por una cuestión de derechos. Tyler Durden no se parece a Brad Pitt, y Cornelius, si así le podemos llamar Cornelius, es nomás el narrador de la historia, el protagonista, no se parece a Edward Norton, y la chica no se parece a Elena Bonham Carter. Y hay varios momentos donde estoy leyendo y me pierde el título. O sea, no sé qué estoy viendo. Entonces, en verdad, no es un cómic que yo recomendaría. Mejor te diría, lee el libro, ve la película, pero evita Fight Club 2. Y quédate ahí, ¿no? Y quédate ahí. Y el de Django Unchained, escrito por Tarantino, no lo he leído. Pero básicamente lo que me imagino que hicieron fue agarrar el guión original sin ningún cambio y sin quitarle nada y nomás trabajarlo directamente a cómic. A cómic. Como desafortunadamente yo soy gran fan de Tarantino, pero no me gustó para nada Django Unchained. Lo único que me gustó fue la interpretación de ahora ya ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio, que hace un excelentísimo trabajo como el villano. Pero en verdad la película no me gustó muchísimo. También El Potrillo, y por eso no leí el cómic. El Potrillo también dice lo siguiente. ¿Y puedes hablar del cómic de los autos locos de Hanna-Barbera? Gracias. No los he leído. ¿Cómo se llamó la caricatura aquí? Los autos locos, pero en los Estados Unidos era como Wacky Races, ¿no? Wacky Racers. Yo le di una oportunidad a Future Quest y me encantó. Está muy buena. ¿Ya lo leíste? No. Es buenísimo. Es que es de esos que sí quiero comprar el TP, o sea, porque... Sí, vale la pena. No tardan en atrasarse o... Es muy, muy bueno. Para leerlo muy, muy completo. Bueno. Pero no he tenido ganas de leer ni el de Scooby-Doo, ni el de los Flintstones o los Picapiedra, y mucho menos el de los Autos Locos, porque ninguno de esos eran mis caricaturas favoritas. O sea, el de los Autos Locos parece que las imágenes que soltaron es como en el universo de Mad Max. Sí. Entonces también, pues, ¿quién sabe qué tanto estén traicionando a los personajes, ¿no? Es lo que me gustó de Future Quest. que como son héroes de acción, ya pueden ser superhéroes. Sí. No necesariamente tienen que traicionar nada. Brincan luego al cómic. Exacto. Entonces funciona mucho mejor. David también nos dice, oye, Carlos, ¿qué opinas de Multiversity? Lo quiero leer, pero quiero saber qué onda. No lo leas. Desafortunadamente, Multiversity de Grant Morrison es un cómic muy, muy, muy complejo. No es para cualquiera. Si no has leído todo, y no estoy exagerando, todo lo que ha escrito Grant Morrison para el universo DC, si lees Multiversity, te vas a confundir muchísimo más de lo que es necesario. En verdad, evítalo. A menos que te quieras chutar todo lo que ha escrito en Grant Morrison. Entonces, sí. Que todavía no venden ese ómnibus, ¿verdad? No. El Potrillo también dice, perdón por tantas preguntas, pero ¿puedes hablar también de Batman Venom? Gracias. Compañero, siempre pido que hagan preguntas, no pidas permiso. Digo, no pidas perdón por algo que yo pido que hagan. A ver, Batman Venom va de la siguiente manera. Batman tiene un momento donde tiene que rescatar a un niño. Desafortunadamente hay una roca muy pesada enfrente de él y Batman no la puede levantar y se siente frustrado, se siente impotente. Se está llenando el lugar de agua, entonces. Y el niño muere. No la levanta, sí, se ahoga. El niño muere y el que dice ser su papá, que no es cierto, le dice a Batman, bueno, lo que pasa es que no tienes suficiente fuerza, pero te puedo dar estas pastillas que es un super esteroide y te va a dar toda la fuerza que necesitas. Batman empieza a tomar este super esteroide y se vuelve super fuerte a nivel Capitán América, ¿no? O sea, tiene la fuerza no de Superman, pero sí sobrehumana. El problema es que el Venom es adictivo y poco a poco lo hace más violento porque es demasiada testosterona para un ser humano. Entonces Batman empieza a perder el control. Batman se da cuenta de que se ha perdido el control. Deja de tomar estas pastillas. Y al igual que un drogadicto, tiene que encerrarse en la baticueva por un mes para dejar que todo el... Para que su sistema se limpie. Se limpie su sistema. Ese periodo de abstinencia y raro que... Lo recupera. Y además Batman no puede... Bueno, Bruce no puede acudir a una clínica. No. Entonces, bueno, ya se recupera después de todo lo que sucedió. Y se enfrenta a las personas que crearon el Venom y ya todo regresa a su normalidad. Y pero lo tientan después también cuando está preso, que dice, si usas las pastillas puedes salir de esta celda rápido. Pero se rehúsa. Nunca vuelve a tomar Venom ni nada que le dé más fuerza. Acaba de publicarlo Televisa en una edición especial, entonces bastante bueno. Si no lo tienen, si no lo han leído, pues es el chance como para que se acerquen a la historia. Y es bastante buena. Y eventualmente, como todos sabemos, utilizarán esta droga llamada Venom de una manera mucho más efectiva para crear un villano para Batman. Y su nombre es... Bane. Efectivamente. ¿Cuántos números son? ¿Cinco? Son cinco o seis. Cinco, seis. El TP es fácil de conseguir. Y te digo, ya, si no le mascan al inglés o el dólar ya les está pegando. Sí. Está cañón el dólar. Lo pueden... Y lo quieren tener en físico. Ahorita Televisa lo acaba de sacar. Román Silva dice, otra pregunta, Joby. A mis hijos les gusta el Ghost Rider y quieren saber si él... ¿Qué? Quieren saber si es invencible. ¿Nos puede aclarar esa duda? Pues mira, el primer Ghost Rider es un demonio y el segundo Ghost Rider es un espíritu de la venganza. Entonces no es que sea invencible, es que nomás es imposible de matar, porque no son seres normales y no son seres humanos, son seres sobrenaturales. Siempre puedes matar al... Al individuo que está siendo poseído. Ajá. Pero sin embargo no puedes matar al espíritu de la venganza o al demonio que lo está poseyendo. Entonces no creo que sea invencible, pero sin duda es muy difícil de matar y es muy poderoso. Y nuestro buen amigo José Luis de Cosplay Naucalpan nos dice, hola Joby, Bernardo Soto, un saludo. Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Hace años que no sabemos de ti. Espero que algún día te des una vuelta otra vez por Comic Manía. Y también les recomendamos que vean tu página de Cosplay Naucalpan, donde haces varias ¿cómo se llama? Varios props para cosplayers. Y yo sé que muchos de ustedes están buscando ¿cómo se llama? Cascos y escudos y todo eso. Y obviamente nuestro buen amigo José Luis lo puede hacer. Sacar al introvertido que lleva dentro. Lorda, no lo vas a creer, pero estamos a 101 likes de llegar a 4,000 likes en la página. Pregúntame por qué no hemos llegado a 4,000. No, ¿por qué? Porque insisto en pelearme con medio mundo. Oigan, denme like a mí también en tu radio online. Si hacen eso, entonces Comic Manía tendría un patrocinador. Ese patrocinador les puede dar muchos regalos. Así que denle like a tu radio online. Años que no damos regalos y es por eso. Claro, pero bueno, necesito likes. Damas y caballeros, ya está a punto de terminar el programa y esta vez lo quiero terminar pronto para que podamos poner la última mermelada. Exacto. Porque yo creo que si le gustaron a Leslie las primeras dos canciones, esta tercera canción, Lorna, puede que logre que yo me vaya al otro lado y la respuesta que yo reciba ahora que la vaya a visitar sea un increíble y gigantesco sí. No sabemos. Sí. No sabemos, pero esta canción puede ser la buena. Esta canción puede ser la buena. Pero no digas nada de lo que te... No. Tú relájate. Nomás que me gustaría decir muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Muchas gracias por darme, tener paciencia conmigo, porque hoy vengo... Hoy eres Joy Mosby. Sí, hoy soy Joy Mosby. Lorna Allen. Bernardo Stinson, precisamente. Y bueno, mi Marshall está trabajando. Está trabajando, Marshall. Un fuerte saludo a Marshall. Y nomás quiero decir, en serio, en verdad, muchísimas gracias por tener tanta paciencia conmigo. Voy a venir, creo que los próximos programas, igual o peor, de distraído. Porque déjenme decirles, señores, yo amo a los cómics más que la vida misma, pero hay prioridades, compañeros. Hay prioridades. No, pero ya regresaron las mermeladas y no eres el único en esa posición. Exacto. Entonces seguro habrá... Estamos felices. Alguien que claro. No les haga caso y pues le podemos mandar la canción aquí para Exacto. ver... Exacto. Chicle y pega. Sí, ya Joy salió. Pues bueno, señores, nomás les recuerdo, este fin de semana de 4 a 6 en Fantástico del Valle, Félix Cuevas 835, estaremos hablando acerca de DC Rebirth. Y claro, no se preocupen, no va a haber spoilers. Voy a hablar de lo que he visto en los últimos títulos que han salido. Obviamente voy a hablar muchísimo acerca de el DC Rebirth número 1 que causó tanta controversia, para algo para bien y algo para mal. Pero también obviamente voy a hablar acerca de varios otros reboots que ha hecho el universo DC, porque han tenido tantos reboots que ya en verdad es una ridiculez. Pero bueno, señores, me tengo que despedir porque ya se va a acabar el programa. De hecho, yo creo que el programa ya se acabó. Esto ha sido un placer estar con ustedes en esto que se llama Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar aquí. Y obviamente a Lorna le doy las gracias por ser tantas cosas, por ser mi amiga, por ser mi jefa, por tenerme tanta paciencia y más que nada por ser haber tomado una clase que nos llevó a resolver un gran misterio y hacer que mi vida fuera muchísimo más feliz. Mi querida Leslie, con muchísimo cariño y con muchísimo amor te mando esta canción. Espero que te guste mucho. Te mando un fuerte beso y nos estamos escribiendo en unos minutos. Bye bye, mi amor. Señores, nos estamos viendo próxima semana en su próxima Comic Manía. Adiós. Te espera, ay, ¿por qué te espera?